I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados. Y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, the young man to wish to die. ¿Y qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cine Más. Esta es la edición número 165 del podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y ya estamos aquí más que listos para platicarles ahora sí de otro fin de semana de estrenos, incluyendo una película que pues mantiene, ahora sí que se está tratando de mantener. Ahora sí que la línea, la vara que se levantó solita esta película hace 2 años, que se llamó Hotel Transilvania, y Manuel nos va a platicar si está buena, si no está buena, bueno, ya lo sabremos más tarde. Y también ahí tenemos otras 2 películas que les vamos a platicar. Por otro lado, pues hay varias noticias que les queremos platicar, y hay un tema bastante divertido que es, curiosamente, cuando de pronto a los publicistas les da por traducir los títulos de las películas como se les antoja, con resultados que a veces pueden ir de lo hilarante a lo injusto, ¿no? Pero bueno, hay muchísimo de qué platicar, y les recuerdo nuestras redes sociales: nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv, también tenemos nuestro canal de YouTube, que es resetmx, para que ustedes puedan descargar los últimos videos que tenemos en el sitio. Y si también ahí les recuerdo que si nos están escuchando en el recalentado, pueden conectarse a través del Mixler en RCDMX, y también pues pueden ir metiéndose al chat para platicar aquí en RCDMX.reviews/live, aunque pues ahorita tenemos un pequeño problema con el Mixler, así que lo más seguro es que se van a ir al Mixler. Entonces igual pueden platicar por ambos lados, yo los leo igual en los 2 lados, así que no hay ningún problema. Y bueno, vamos a presentar a la gente que está conmigo esta noche. Primero que nada, les presento al buen Emanuel, que ya está aquí con nosotros. Buenas, chicos, ¿qué tal? Espero que ahorita al principio Traps no nos haya dado ningún spoiler de Hotel Transilvania, por favor, porque ahora sí que tengo que hablar de dicha película que realmente vale la pena ir a ver, señores, y ahorita les voy a decir por qué. Sí, el único spoiler que voy a decir es que es Hotel Transilvania, no Hotel Trapsilvania. Que algún día voy a abrir un hotel así, sería chido, ¿no? Imagínate un lugar dedicado al cine que se llame Trapsilvania. No, necesito ser más famoso para que se logre eso y tener un montón de dinero, por supuesto. Y bueno, seguramente lo voy a sacar después de que demande el gobierno cuando tome mi casa por la línea 3, pero bueno, yo creo que no voy a ser el único con ese problema, ¿verdad? Bueno, y también saludo al buen Marco, que ya está aquí con nosotros. Bueno, todavía nos faltan algunos elementos, pero ya estamos aquí por lo menos los otros 3. Hola, hola, pues muy buenas noches, qué bueno que andan acá en el Cine Más. Sean bienvenidos y pues vayan invitando a sus conocidos, porque las noticias, reseñas y lo que viene se va a poner bastante bueno. Bien, bien. Y bueno, pues ahí les recordamos que si no pudieron escuchar el podcast en vivo sus amigos, pues lo pueden descargar en los canales de iVoox y de iTunes, que es RCDMX, o a través de RCDMX.reviews/podcast. Siempre lo andamos teniendo por allá el miércoles o jueves, con un poquito de retraso, pero bueno, no se preocupen, siempre lo tenemos listo para descargarse, una vez que ya lo tenemos ahí en el sitio. Entonces, no se preocupen por eso. Bueno, y pues vamos a saludar a la gente que está en el chat. Bueno, pues ahorita en el chat de RCDMX.reviews/live, pues tenemos al buen M. Medina, aunque nos está escuchando también en Mixler. Como les decimos, tenemos un problemita ahí con el Mixler, entonces yo creo que todos los que están ahorita, más bien ahorita el show está de este lado, en el Mixler, porque también tenemos allá, aparte de Medina, tenemos al buen Giovanni Basulto, al Doctor Siniestro y a Berín 88, creo, me parece, déjame maximizar, de todas maneras me dejó el mismo dejó el mismo problema. Bueno, creo que es Berin 88, quiero calcular el número. Y a todos, pues de todas maneras, un saludo. Qué bueno que ya están aquí con nosotros. Y pues vamos a darle, ¿no? Sin más que decir, pues vámonos pasando primero a una noticia que pues yo creo que ya empezó a caer, así que era algo muy curioso, ¿no? Como ustedes saben, hace algunas semanas les platicábamos que Paul Feig confirmó que iba a tener un cameo de Bill Murray y también uno de Dan Aykroyd, los protagonistas de la película Ghostbusters de 1984 en su remake de Los Cazafantasmas, donde las mujeres van a tomar la posición de los cazafantasmas y van a combatir a dichas criaturas sobrenaturales, ¿no? Y pues aunque esto no implica que vayamos a ver a Bill Murray como Venkman y a Dan como Rey, esto nos pues de todas maneras el hecho de que tengas a los dos actores suena bastante bien. Hace algunos días se confirmó que también Ernie Hudson, este actor que pues interpreta a Winston, el empleado que contrataron los cazafantasmas pues para poder continuar, pues poder controlar a más fantasmas porque era muy difícil nomás con tres, él le había dicho que él no se imaginaba que fuera a darse esta película, que él no estaba de acuerdo con la idea de que cambiaran los géneros, pero finalmente también accedió a dar el cameo. Pero ¿quién creen que también ya dijo voy a tener un pequeño cameo? Y esto por una confirmación del mismo Paul Feig. ¿Quién creen, muchachos? No. ¿Será Gozer? ¿Quién? ¿Gozer? ¿Gozer? No, la neta. ¿Pegajoso? Bueno, ¿está pegajoso? Bueno, por ahí va, porque en realidad, pues, sí es Gozer, pero una parte de Gozer realmente, porque en este caso estamos hablando de Sigourney Weaver, quien interpretó a Dana Barrett en las dos películas de Los Cazafantasmas, y que pues siempre tenía la mala suerte de que cuando se cruzaba con Beckman, le pasaba algo sobrenatural, ¿no? Entonces, pues vamos a ver a Sigourney Weaver haciendo un cameo también en esta película. Y ya como que hacen falta uno o dos actores más para que se complete la reunión, ¿no? Porque, digo, ok, ya no puedes tener a Harold Ramis porque pues falleció lamentablemente el año pasado, el que interpretaba a Egon. Pero todavía quedan pendientes Rick Moranis, que pues está retirado de la actuación desde 1997, salvo hay dos participaciones en películas de Disney prestando su voz. Y también pues falta Annie Potts, quien pues interpretaba a Jennifer, si no me equivoco, la secretaria. Ah, siempre se me va el nombre de esta chica. Pero Janine. ¡Lotería! Janine, tienes razón. Que de pronto ellos también aparecían, digo, ya que sea justo, de menos un pequeño cameo. Y pues sabemos que el hecho de que lograran traer de vuelta a Rick Moranis a mí sería muy padre, porque Rick Moranis hace un buen rato que no aparece, ¿no? Digo, sería lo más chido, ¿no? No sé qué opinan los demás. Sí, estaría bien que regresara el Rick Moranis, pero sí sabemos que se retiró de la actuación después de que falleció su esposa, pero pues a ver si se hace y se arma ya el equipo completo, pues sí, ya nada más nos faltaría el buen Egon, que también ya está en otro plano existencial, pero pues quién sabe, igual y lo reaparecen por ahí como fantasma o como un cuadro conmemorativo, una cosilla así. Un holograma. Ajá. Parece que ya están de moda los hologramas. No lo dudes, que a lo mejor hasta de pronto digan, soy el fantasma de un Ghostbuster, yo les di la idea. Y ahí ya lo tienen desapareciéndolo, ¿no? No, o sea, y como dice Medina, ahí faltarían dos elementos que yo creo que si Paul Feig no los incluye, pues pamba con picayelo, ¿no? Pues digo, que salga el gran muñeco de Malvavisco y que salga Slimer, ¿no? Pegajoso. El clásico es el pegajoso. Sí, sí. Y por cierto que hablando del muñeco de Malvavisco, me parece que va a salir como un personaje jugable en Dimensión Lego, o por lo menos eso denota el tráiler, porque lo ponen cruzando caminos con un Nikiri, la personaje de la gran aventura Lego, y ambos cambian su tamaño y forma cuando se enojan, entonces va a ser bastante divertido ver ese equipo, parece que creado de una manera increíble, pero te divierte, pero es divertidísimo ver ese tráiler, ¿no? Sí, que cambiando ligeramente de tema, ya están disponibles los Lego Dimensions, que ya por ahí anda el de Marty McFly y claro, el de Cazafantasmas. Sí, también ya está el de Mundo Jurásico, ya vi el de Mundo Jurásico, ya vi el de los Simpsons, no, me van a dejar pobre los Lego. ay Dios. O sea, si de por sí hace unas semanas nos dejaron así por lo que salió de Star Wars de sorpresa. Imagínense ahora cuando cae todo esto de Lego Dimension. Oh, Dios mío. Ay, y no más de ver ya nos empobrecemos. Sí, yo todavía no he comprado mi Xbox One y quiero comprar un Xbox One porque ya vienen otros juegos. Bueno, ya nos estamos desviando del tema y mañana tenemos el Chocolonch, así que vamos a platicar con más calma de esto mañana, de los videojuegos, por supuesto. Pero volviendo a los cazafantasmas, ¿nos tengan ahí algún otro comentario ahí respecto a esta reunión? Pues no sé, ya después de que se juntó casi el equipo completo, pues hay que ver qué tal se pone el guión y la trama de la película. Sí, y lo que va a ser mejor, ver qué banda sonora va a traer, porque era como una caja musical cada película de Cazafantasmas. Sí, la verdad es de que se ve que pues por lo menos en el aspecto del fanservice, Paul Feig va a hacer la tarea, ¿no? Ahora nomás queda el pendiente de ver si Paul Feig es capaz de hacer una película que valga la pena ver en el aspecto de Melissa, de ver de que pues Melissa McCarthy pues sabe hacer buena comedia y también Kristen Wiig, pero pues falta ver si se logra esa química que ha logrado Melissa McCarthy en otras películas como Damas en Guerra o la de la Espía Despistada, ¿no? Que esa película me encantó, a pesar de que pues uno yo le daba muy poca calificación y de pronto, oh sorpresa, salía así con una sonrisota del cine, ¿no? Sí, sí. Es que el problema es eso, ¿no? Ahora sí que la temática que les tocó hacer en una película tan, ahora sí que tan delicada por los fans, ¿no? Que si la cajetean se va a volver una monstruosidad esto de, ahora sí, de quejas para el director y para el guionista, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues si no hay más que comentar de los cazafantasmas, pues vámonos pasándonos a otra franquicia que pues la verdad es de que también ya está levantando ámpulas. Como ustedes saben, Prometheus por allá del 2012 fue una película que dejó muchos sentimientos encontrados, ¿no? Sabemos que es esta película dirigida por Ridley Scott, que por cierto va por otra película de ciencia ficción la próxima semana. Ya nos platicará Christian con mucha calma de este peliculón que dijo que ya está diciéndonos que va a ser un peliculón que se llama Misión Rescate o The Martian. No sé, hey, otro de los que vamos a andar comentando más adelante del por qué rayos cambias el título. Pero volviendo a Prometheus, pues ya vimos que esta película pues pues nos muestra la exploración de un grupo de personas que trabajan en extrañamente la misma compañía que años desde que mandó a Ripley y a otras personas a explorar el Nostromo y que se encontraron con un alien que empezó a matar gente, bla bla bla. Y acá pues vemos un grupo de personas que se meten a un planeta misterioso, que de pronto llamado Prometheus, que de pronto tiene ahí algunas criaturas extrañas como los ingenieros, y los ingenieros empiezan a causar mutaciones en las personas, y bueno, pasan un montón de cosas bien extrañas que hasta dices tú, esto tiene, se parece muchísimo a Alien, pero ¿es Alien? Y de pronto, spoiler alert, pues ¿qué creen? Pues que Ridley Scott, ya habíamos dicho que iba a haber una secuela de Prometheus, que ya tiene confirmados a los estelares, que son Michael Fassbender y Naomi Rapaz, quienes fueron protagonistas de la primera película. Ahora sí que la cabeza de Michael Fassbender, y no es spoiler. No, tú sabes que finalmente Michael Fassbender interpretó a un androide, entonces pues pueden hacer otro, ¿no? Ajá. Y otro, pues también como pasó con con el personaje de Alien, ¿cómo se llamaba? ¿El gato? Bishop. No, Bishop. Bishop. Sí, que se podían hacer varios Bishops y que de hecho Bishop estaba inspirado en el mero mero fundador que pues que bueno, ay, sí nos vamos a otra película bien chafa llamada Aliens contra Predador, ¿no? Pero bueno, el punto es de que ya hay una secuela, ¿no? Y que esta secuela dijo el mismo Ridley Scott del título, ¿saben cuál va a ser? Aliens Paradise Lost o Aliens el Paraíso Perdido, y todos así de Aliens. Y pues sí, pero curiosamente esto del Paraíso Perdido, uno se pregunta, ¿de dónde sacó esta fabulosa frase? Pues hay una referencia en la película en donde pues Elizabeth Shaw, el personaje de Naomi Rapaz, platica con su padre y le escribe algo respecto al paraíso, ¿no? Además ya sabemos que el Paraíso Perdido es un poema del siglo XVI o XVII escrito por John Milton, que habla sobre la creación del mundo y los primeros humanos y de la forma en que los humanos perdieron el acceso al paraíso. Entonces, pues sí se ve esa sensación como de que va a manejar un poquito de que esta película de Aliens ahora sí se va a enfocar realmente a ir mostrando un poco de la estructura del universo que hay detrás de los xenomorfos, de los ingenieros y de los humanos que están intentando explorar estos planetas que solamente les hacen correr riesgos Y pues al parecer, el nuevo planeta que van a explorar los humanos y donde están los ingenieros se llama Paraíso. Y de ver que pues y también vamos a ver al Deacon, un personaje que pues va a surgir de mezclar ingenieros con xenomorfos, ¿no? Entonces pues ustedes saben, los personajes de Alien. Esta película va a comenzar a filmarse en febrero. Mientras tanto vamos a ver a Scott ahí promoviendo Misión Rescate. Esperemos que no vaya a salir con alguna tarugada de un xenomorfo en Marte o algo por el estilo, que ya eso ya demasiado, ¿no? No sé qué opinan los demás. Otro tema muy delicado, Alien. Sí. Híjole. Digo, ¿cuántas películas hemos visto que han hecho? Y ahorita todavía al final lo hacen Prometeo y vale, la idea de lujo, el tener el conocimiento de cómo, según aparecieron esta especie, ¿no? Que se supone que es para extinguir una raza, para que puedan tomar sus planetas. Pero, ¿rehacer a Alien? Es complicado, ¿no? Mira, yo creo que por un lado Ridley Scott quiere que nos quitemos de la cabeza lo que pasó con Aliens vs Predator, con las películas de Aliens contra Predator, y sobre todo con lo que pasó después de Aliens de la película de James Cameron, ¿no? Porque sabemos que Aliens 3 y Aliens 4 son como decir, ¿sabes qué? Ni te acuerdas que existieron esas películas, ¿no? Y las de Aliens vs Predator es más, nomás velas por el fanservice, pero no las hagas canon, por favor. ¿Marco? Sí, no, también bueno, ahora sí vamos a poder ver más o menos lo que es la evolución de los aliens. Sí, y de cómo se fueron generando, ¿no? Porque ese es uno de los asuntos. Sí, que fue uno de los disparos que dieron ahí, en uno de los vistazos que dieron en la de Prometeo. Uh-huh. Sí, pues ese, y aparte pues obviamente de que toda la gente sí empezó a decir, no, sí, este es del universo de Alien, es una precuela de Alien, y otros diciendo, no es una precuela de Alien, fue una coincidencia las cosas que vieron, y de pronto dices, no, y es que si uno, siendo sinceros, si Ridley Scott afirma y reafirma que Prometheus no tenía nada que ver con Alien, entonces dices, qué original es usted, señor, de andar creando un universo paralelo en donde las cosas se parecen a Alien y no lo son, ¿eh? Pero bueno, ya si sabe entrelazar los universos, pues ya le va a quedar bien la película, ¿no? Como lo que fue Aliens contra Depredador. Sí. Sobre todo. Que eso fue ya más que nada con Calzador. Pues de hecho es sobre todo eso, ¿no? De que realmente le funciona la fórmula. Digo, la propuesta está ahí. A mí me agradó Prometeo. Digo, no me interesa saber si es una precuela o si es un universo alterno, pero realmente es una buena cinta, y aparte de que saca mucho, ahora sí que nos quita muchas dudas a varias gente del el saber de que puede ser una creación, digo, la idea de cómo los crearon a los aliens y cómo lo terminan coincidiendo en la cinta, pues está de lujo la idea. A mí me agradó muchísimo, fue algo muy inesperado. Sí, y ya también con Michael Fassbender como el intérprete que nos va a contar más o menos cómo está la onda con los... A guiar, ¿no? Más bien a darnos una pequeña guía. Sí, y ahí por otro lado, que yo solamente espero que no vaya a haber otra vez muertes tontas, como cierta Charlize Theron, que cuando dices, pudo haber corrido para el otro lado, ¿por qué se quedó ahí parada? Le pasó lo que al coyote. Sí. Sí, yo todavía digo que ha sido una de las muertes más tontas que le he visto a un personaje en el cine. Nada más le faltó sacar su sombrillita. Sí. En fin. Bueno, pues ¿no se tengan ahí algún otro comentario de esta película? De esta noticia. Pues que se preparen mentalmente para un orgasmo de información de alguien. Sí. Y de que esperemos que no vaya a ser con un chest buster ahí saliendo del pecho de de la gente. ¡Ay, qué ricos! Depende qué tal queden las palomitas, porque luego sí les quedan medio quemadas y sí sientes que sale. No, y sobre todo si les pones mucha Valentina, ¿no? ¡Oh, golazo sí, que acabo de meter! ¡Cuá, cuá, cuá! Es que la mejor salsa picante de México, me cae. Si no más patrocinado por, ya saben. Oye, sí, cierto. Yo creo que en la primera oportunidad voy a ver si se puede mandar por paquetería, mandarla a medir en unas botellas de Valentina o de la salsa que quiera, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues vamos platicando de la siguiente noticia. Pues como ustedes saben, por allá en el 2008 tuvimos una crisis económica gachísima a nivel mundial. Una crisis que dejó en bancarrota a muchas personas, que muchas casas se quedaron sin vender o que los bancos ya no pudieron cobrar las deudas y pues hasta a pesar de que mandaban a botar a las personas de las casas, pues no había manera de sacar provecho de este dinero porque no había quien pagara por estas casas. Y esto desató una crisis financiera de proporciones así que dices tú, ay caramba, o sea, muchas empresas, algunas empresas quebraron, hubo recortes, bla, bla, bla. Algo muy similar a lo que está pasando en estos años, pero solamente que Estados Unidos le está yendo bien. Y bueno, esto es la inspiración de una película que se llama The Big Short, que es una película que pues tiene algunos detalles sorpresivos, ¿no? Esta película es dirigida por Adam McKay, quien es un director que pues se le conoce más por haber dirigido a Will Ferrell en las películas de, por ejemplo, la de Tallahassee Nights o La Leyenda de Ricky John, y también la del periodista Ricky Bobby, y la película del periodista La Leyenda de Ron Burgundy, que pues dices tú, pues son unas comedias de Will Ferrell, ¿no? Son buenas comedias, pero no dices tú como para decir, este director no te va a hacer un Oscar, o quién sabe, ¿no? Porque el guión de esta película, pues está escrita por Michael Lewis, a quien ya escribió, pues, películas que han peleado por Oscars, como El Juego de la Vida, llamado Moneyball, y también por The Blind Side, esta película que, pues, le dio el Oscar a Sandra Bullock, a Mejor Actriz. Y esta película, en cuanto al elenco, es un elenco bastante interesante, porque tiene a Christian Bale, que bueno, ya tuvo su Oscar por The Fighter. Steve Carell, que pues el año pasado nos sorprendió con su actuación en Foxcatcher. Ryan Gosling, que pues digo, en los últimos años ha dado mucho de qué hablar, por ejemplo, con Drive. Y Brad Pitt, que bueno, ya saben que pues es un actor que pues su nombre, cuando aparece su nombre en los créditos, pues va a vender, ¿no? Además de Karen Gillian, a quien la vimos como una villana, como la villana esta, creo que se llamaba Nebula en Guardianes de la Galaxia. A Selena Gómez, que bueno, ustedes saben, está ahorita promoviendo la versión en inglés de Hotel Transilvania 2, porque ella hace la voz de la vampirita Mavis. Marisa Tomei, a quien la hemos visto pues en El Luchador, en Mi Primo Vinny. Y finalmente Melissa Leo, que pues también ahí estuvo peleando Oscars por la de The Fighter. Y pues, ¿de qué trata la película? Pues son cuatro economistas que pues ellos de pronto van viendo una tendencia en el 2006 que dice, parece que esto se va a poner medio feo en los próximos años, y ellos encuentran la manera de, se ponen de acuerdo y encuentran la manera de que pueden sacarle provecho a la crisis económica, lo cual pues pues les va a decir, bueno, ahorita vamos a arriesgar en cosas que no van a tener tanto riesgo, pero que en los siguientes años nos va a dejar un montón de ganancias, ¿no? Y entonces aquí vemos como una especie de lobo de Wall Street, pero hecho de manera transparente, ¿no? O sea, aquí no vamos a ver un fraude financiero, sino por el contrario, ver gente que toma provecho de una crisis para hacer un montón de dinero. O eso es lo que nos muestra el tráiler, ¿no? Que una vez que hacen todo ese dinero, pues ahora dicen, y ahora tenemos el dinero, ¿qué hacemos, no? Pues a vivir la felicidad antes de... Y obviamente pues seguramente va a haber un giro interesante, ¿no? Sabiendo que es del escritor de Moneyball, quiero pensar de que se va a basar en cuestiones reales que hicieron que pues se pudiera lograrse dicha meta, ¿no? Entonces es una película que yo creo que puede... Que esta producción de Paramount que llega en diciembre, aguas, ¿eh? Porque si resulta estar bien aterrizada y las actuaciones son lo suficientemente buenas, hasta pueden andar peleando Oscars, ¿eh? No sé qué opinan los demás. Sí, se ve interesante, más que nada porque manejan el tema real de lo que fue en aquel momento la burbuja inflacionaria y de las ventas de casas que se fueron al cielo con todos los intereses y todo eso, y que incluso hay una parodia, bueno, ya en los recientes episodios de Los Simpson, en los que casi pierden su casa. Sí, ahí está, Homero Simpson fue víctima de esa crisis. Sí. Interesante, que, digo, es un tema delicado que quieran plantear en cine, pero pues es real, ¿no? Entonces, creo que ahora sí que va a depender de quienes trabajen, ahora sí que quede la película bien hecha, ¿no? Digo, que no llegue tanto a ese punto de comedia tan absurdo que termine desquiciando a muchos porque es un tema delicado, pero que sí, espero que al rato no la... Si funciona como es, pues va a estar interesante, ¿no? Porque... El señor siempre ha hecho comedia tener un tema así en sus manos, como que, ¡ay!, me da miedo. Sí, que incluso ya, bueno, ya hemos visto este tema, pero en España, y que incluso mucha gente se suicidó por haber perdido su casa, que preferían que los mataran a perder la casa. Pero pues, sí, de este lado se está manejando ya en otro tema, y pues incluso el elenco está bastante bien asentado, y pues ya sabemos que este Steve Carell tiene la capacidad para actuar bien. Bien, yo no lo veo tanto en el aspecto de que, pues, de que es cierto, ¿no? Es un evento tan reciente que a lo mejor sí nos va a dar coraje ver que alguien se aproveche de la situación y de pronto diga, ahora tiro dinero como rey porque logré invertir en cosas que hicieron aprovecharme de la situación y ahora voy a vivir como todo un auténtico vividor, ¿no? Ya, obviamente quien vivió hace 20 años el fraudezote que hizo Jordan Belfort en El Lobo de Wall Street cuando vio la película dijo que él seguramente se le había mentado a su director. ¿Por qué? Porque el director no abarcó la parte de que qué pasó con la gente que quedó defraudada por este desgraciado, ¿no? Que eso fue sí. Lo que no retrató la película y que obviamente hasta le dio coraje a los que se quedan, pues así que fueron víctimas de los fraudes de Belfort, ¿no? Que dices tú, ok, retrata la vida padrísima de este cuate que hasta se hicieron varios memes, pero pues a nosotros qué, a nosotros nos dejó en la bancarrota. Y hasta suicidio seguramente causó, ¿eh? Sí, sí. No, Scorsese hizo un gran trabajo, pero pues como que quedó medio incompleto, ¿no? De decir, oye, pues también hazme odiar a Jordan Belfort también, ¿no? En fin. Pero pues ahora sí, vamos a ver cómo queda esta película. Yo la verdad, yo pienso que a lo mejor hasta The Big Short puede dar la sorpresa y andar peleando algunos premios el próximo año, Pero ahora sí que hay que esperar. Sí, ya se están armando ahorita las películas, ya tenemos por ahí la de Steve Jobs con Michael Fassbender y esta. Y otras más, las de, se me fueron los nombres, pero las películas de transgéneros. Sí, y también se puede colar ahí The Martian, pero sí. Pues bueno, habrá que esperar a ver cómo queda. En fin. Bueno, vamos pasándonos a la última noticia, a ver, vamos siendo... Bueno, es otro tráiler, pero este tráiler seguramente cuando lo vean van a decir, ¡ah, qué chido! ¿Por qué? Porque pues es una de las películas animadas que yo creo que yo sí estoy esperando casi, de que estoy tachando los días de los calendarios, porque digo, oh, esta sí la quiero ver, y la quiero ver porque pues me evoca una de mis caricaturas favoritas de la década de los 80, que es la película de Snoopy and Charlie Brown, Peanuts, la película... Que pues como ustedes saben, pues es una película que pues se basa en las tiras cómicas de Charles M. Schulz y que pues nos cuentan las aventuras del perdedor más grande del mundo animado, o sea, ese Charlie Brown, Carlitos, para los que vieron la serie en su primera traducción. Que pues ustedes saben, es un gran perdedor, pero un día aparece una nueva vecina que va a hacer que Charlie Brown pues de pronto se dé cuenta de que pues él puede tratar de hacer lo mejor para lo mejor de sí, dar lo mejor de sí para ser una mejor persona, para poder estar al lado de esta linda chica. Pero pues ustedes saben que pues Charlie Brown, aparte de ser un perdedor, es una de las personas más ineptas que haya existido, ¿no? Sin embargo, sus amigos y sobre todo su mejor amigo Snoopy va a tratar de hacer lo posible por pues, sacarlo adelante. Además, Snoopy él tiene el sueño desesperado por salvar París del Barón Rojo y quedarse con Fifi, la chica en apuros. Pero pues obviamente esta es otra aventura de proporciones épicas que seguramente vamos a andar viendo entrelazada, ¿no? Y pues no suficientes con tener un nuevo tráiler, lanzaron una aplicación en internet que se llama Peanutize Me o Cacahuatízame, o pues, bueno, traducción mal hecha. Pero, ¿qué hace esta aplicación? Ustedes entran a la página de peanutizeme.com, ahorita si quieren bueno, ahí en la noticia, en el link del tráiler lo pueden encontrar. Esta aplicación nos permite crear nuestro propio personaje de Charlie, de Peanuts, o sea, puedes hacer tu propio amigo de Charlie Brown, incluso hacerlo parecido a ti, aunque pues obviamente puedes hacer muchas combinaciones de ropa, tenis, peinados, gestos, aunque sí está un poquito limitado porque bueno, finalmente se basa en los diseños de Charles M. Schulz y pues obviamente no vas a lograr muchos rasgos, pero lo importante es de que si quieres tener tu propio personaje personalizado y que digas tú, está ahí de random en la misma escuela que Charlie Brown, Linus, Lucy y Snoopy, ahí lo pueden crear, ¿no? Entonces, yo creo que la mejor parte, y yo sí, ya estoy así como que ansioso porque ya llegue noviembre y podamos ver esta película. No sé qué opinan los demás. Sí, se ve muy bien la animación de la película, sí se ve bastante bien. Pues a ver qué sorpresa nos prepara, porque sí, también es de las que más espero en cuanto a animación. O sea que vamos a regresar de nuevo al sonido del guac, guac, guac, guac, guac, guac. Sí. Ándale, ya se viene el 30 aniversario de Volver al Futuro y pues vamos a volver a los 80s. Oye, sí es cierto, oye, capaz si Marty se equivocó en el viaje y en lugar de, ¿cómo se llama?, de volver como Marty McFly, regresó como una tormenta tropical. Digo, ahorita en las costas está pegando una tormenta que se llama Marty. Sí. Aunque bueno, extraña coincidencia, ¿no? A falta de un mes para que llegue el verdadero Marty McFly a nuestro tiempo y vea y se decepcione de ver que el futuro no era como él esperaba. O quizá a lo mejor está un poco mejor, ¿no? ¿Quién sabe? Se va a encontrar con con Charlie Brown, se va a encontrar con el Parque Jurásico, bueno, aunque en esa no fue de los 80s. Ya ves que de broma le hicieron, empezaron a hacer sus memes y ponían la foto del mapa de todo, de dónde se supone que está la tormenta y ponían la cara recortada de Martin ahí. Sí. Santa ciencia. Ojalá que bueno, hay un saludo a la gente que está ahí en las costas, esperemos que les esté yendo bien, que las lluvias no las estén afectando tanto. Y volviendo a Snoopy, pues, híjoles, la verdad es de que sí, parece que estamos regresando a los 80 con... Pero, pues, yo la verdad espero que, pues, la historia, pues, sabemos que no va a ser nada del otro mundo. Si son fans de Snoopy, les va a gustar. Si no son fans de Snoopy, probablemente van a decir, ay, pues, mejor me voy por otra historia más nueva. Pues, ya vemos que hay bastantes opciones y seguramente hasta Hotel Transilvania 2 puede ser incluso tener una mejor historia que Charlie Brown. Pero para los que son fans de la serie o los que no conocen a Charlie Brown, va a ser muy interesante la experiencia de ver esta película. No sé, ¿qué opinan? ¿Alguna opinión que quieran agregar? Pues hay que esperar para ver a Snoopy en su casa, avión. Y perseguir al varón rojo. Y yo estoy desesperado porque ya salgan los juguetes de Charlie Brown, por favor. Ya quiero, ¿cómo se llama? Yo ya quiero tener que salgan figuras de Snoopy y de Woodstock. Yo soy fan de Woodstock. me da risa el sonidito que hace cuando se enoja. Me parece como si estuviera sacudiendo algo de algo así como que algo así. Eran efectos de sonido muy sencillos. De la animación. Sí. Y básica como de caricatura y con la animación 3D se ve muy bien, Sí, se ve fresca la idea, de hecho. Sí, eso es cuando se pone a pensar Charlie Brown de cosas que le pasan y de pronto aparece una animación en 2D, ¿no? Ajá. Ah, exactamente. Eso está divertido, la idea está bonita. Sí, eso se me hizo muy chida la idea, incluso de que de pronto se visualiza intentando otra vez dar una patada al balón y salir volando como suele pasarle, ¿no? ¡Wow! Bueno, pues yo creo que con esto, pues vamos cerrando nuestra sección de noticias y vamos a las efemérides del día. Ahí es lo que Cristian está intentando conectarse con nosotros porque ahí todavía hay un problemita, pero bueno, vámonos a las efemérides del día. Un segundo. Efemérides del día. Un 29 de septiembre nace el cineasta, escritor y pintor italiano Michelangelo Antonioni. En contraste con su contemporáneo Federico Fellini, cuyas historias por lo general giran en torno de la vida de la clase obrera y los inadaptados sociales, sus filmes más representativos se basan en la élite y la burguesía urbanas. Nace el actor británico de cine y televisión Trevor Howard, representante e ícono de grandes clásicos como Breve Encuentro o El Tercer Hombre. Nace el director y productor estadounidense Stanley Earl Kramer, quien dirige Furtivos, El Mundo Está Loco, Loco, Loco y Adivina Quién Viene a Cenar Esta Noche, entre otras. Nace la actriz sueca Anita Ekberg. Su imponente y escultural físico no pasan inadvertidos para Hollywood, donde debuta en cine a principios de los 50. Federico Fellini le da su papel más memorable en La Dolce Vita, junto a Marcello Mastroianni. La escena donde baila y se baña en la fuente de Trevi permanece como una de las imágenes más memorables en el cine. Nace el director de cine y guionista estadounidense Robert Benton. Escribe guiones junto a su colega David Newman, mientras colabora como editor de la revista Square. El éxito le llega con Kramer contra Kramer, la cual dirige y además es su guionista. Nace la actriz y cantante lírica estadounidense Madeline Kahn, quien conquista la fama con películas de Mel Brooks. Obtiene 2 nominaciones al Oscar y gana un premio Tony en 1993. Es nominada a ese premio teatral en 4 oportunidades y 5 veces al Globo de Oro. nace el actor británico Ian McShane. A pesar de que protagoniza varias películas, es por sus papeles en series de televisión por los que es más conocido como Lovejoy y en particular por el drama western Deadwood. En 2009 actuó en la serie Kings como el rey Silas Benjamin. Nace el diseñador y cineasta español Iván Zulueta, artista heterodoxo que se mueve por distintas áreas, desde la decoración hasta la música. Es conocido principalmente por ser el director y guionista de la película Arrebato y por su trabajo como cartelista en los primeros filmes del español Pedro Almodóvar. Nace el actor estadounidense Martín Ferrero. Es recordado por su papel del abogado Donald Genaro en Jurassic Park. Aparece de manera permanente en las series Miami Vice, Get Shorty, Gods and Monsters y Taylor of Panama. Nace el director de cine canadiense Jean-Claude Lusson. Por algunos de sus cortometrajes recibe varios premios, por lo que es considerado uno de los cineastas más importantes de la época. Su filme Leolo es nominado al Premio Palma de Oro, máximo galardón que se otorga en el Festival de Cine de Cannes. Nace la actriz de teatro, cine y televisión argentina Alicia Brusso. Inicia su carrera en los 70 en televisión, en series como El Rafa, que la hace saltar a la fama. Nace el actor estadounidense Alexis Cruz. Es conocido por sus personajes Rafael en Tocados por un Ángel y Scara en Stargate y Stargate SG-1. Muere la actriz de cine canadiense Louise Maxwell, ganadora del Globo de Oro de 1948 en la categoría Nueva Estrella y de la primera Miss Money Penny de filmes del agente James Bond, de los cuales participa en 14. Es considerada por sus admiradores como la auténtica Miss Money Penny. Muere el actor de cine estadounidense Tony Curtis. Recibe el premio honorífico La General por su carrera cinematográfica en el Festival Internacional de Sitges 2000. En 1958 es nominado a un Oscar como mejor actor por la película Fugitivos. Un día como hoy se estrenaron las películas Niños del Hombre en el año 2006, Fausto en 1994, No tortures esa muñeca en 1972, Aventuras de Joselito y Pulgarcito en 1957, La noche del cazador en 1955, Orfeo en 1950, Una vida marcada y El diablo cojo en 1948, El veneno de la cobra en 1945, Su adorable enemiga en 1944, Fuego cruzado en 1941 y La senda sangrienta en 1930, entre otras. Y ya estamos de vuelta, ahora sí, ya después de escuchar las efemérides del abuelo Kraken, ya van a ser ya son nueve años de Niños del Hombre, esta producción impresionante de Alfonso Cuarón. Wow, la verdad es de que esta película que para ahí para el 2009 de pronto se dio ese extraño evento de tener dos películas mexicanas peleando Óscares e incluso una producción mexico-española. Creo que eso fue un año después, no, si no me equivoco, pero sí coincidieron ahí que Babel y Niños del Hombre andaban peleando Óscares, y a mí me parecía que Niños del Hombre tenía todavía más oportunidades que Babel, pero bueno, así suelen pasar las cosas en el mundo del cine, ¿no creen? Y bueno, ya llegó aquí Cristian. ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches. A lo mejor me escuchan un poco raro a comparación de otros días, pero es que tuve que solucionar problemas técnicos ahí con Skype y que la tableta y que el teléfono y que no hay pila y todo eso, pero ya llegué, ya estoy aquí con toda la actitud. Bien, gracias Cristian por estar aquí con nosotros. Bueno, vamos a empezar con las reseñas y bueno, yo pues así que para variar voy a empezar yo de una vez porque ahorita en lo que se prepara Cristian y se acomoda y pues también en lo que prepara también Emanuel su reseña, vamos platicando de una película que se llama Sin Escape y que por cierto ahí Marco me estaba comentando que no es la única película que tiene este título y curiosamente esta sí la tomaron literalmente el título en inglés que se llama No Escape. ¿De qué trata esta película, no? Esta película es dirigida por John Eric Dowdle. el cual pues dirigió hace algunos años la película de Así en la Tierra como en el Infierno. Creo que una vez ya lo habíamos platicado, no sé si fue Omar o Christian, de esa película que habla de unos cuates que van a las catacumbas de París y se encuentran con cosas bien feas. Bueno, no, por Dios, no recuerdes eso, por favor. No. Entonces, bajo esa premisa, no, sí hacemos. Ya creo que ya lo había bloqueado de mi cabeza y lo acabas de regresar así de. Perdón, Christian, perdón. Ok. Y bueno, esta película está protagonizada por Owen Wilson, a quien lo hemos visto en una infinidad de películas cómicas, incluso pues yo creo que ahorita la que pone en mi memoria más fresca es Marley y yo. Lake Bell, a quien la vimos en No Strings Attached, en esa película donde pues alternó con Natalie Portman y, si no me equivoco, Ashton Kutcher. Ah, no, perdón. Sí es Ashton Kutcher, si no me equivoco. Y Pierce Brosnan, a quien pues oye, ya llevamos buen rato de que pues hace buen rato que hizo a James Bond y que pues ahorita pues ya está viviendo glorias pasadas, ¿no? Definitivamente. Esta película, pues yo creo que el tema a lo mejor ya lo han visto antes, ¿no? Vemos a un ingeniero norteamericano llamado Jack Dwyer, quien pues viaja a un país asiático del cual no sabemos su nombre, pero sabemos justo al inicio de la película que se ha suscitado un golpe de estado. Y justo en las primeras 24 horas de su estancia ocurren estos eventos, los cuales pues vemos a un grupo rebelde que literalmente está sediento de sangre y está buscando acabar con todos los extranjeros, especialmente aquellos que trabajan en la empresa de Dwyer, por una situación que pues se explicará más adelante en la película. Pero lo importante es de que no quieren dejar ningún rehén, simplemente quieren dejar muertos por todos lados, quieren dejar su marca ahí bien puesta. Y pues obviamente cuando de pronto se ven una situación así, el señor Dwyer, quien viene con su esposa y sus dos hijas, tiene que buscar una manera de tratar de escapar de este país de la manera de la mejor manera posible, ¿no? Y entonces ya estamos ahí frente a una película que la verdad, pues bueno, el tema, yo creo que a lo mejor ustedes ya lo han visto en otras películas, ¿no? Del clásico evento del personaje que de pronto se ve atrapado en un país exótico donde no sabe el idioma y donde ahora sí que todo está en contra de ellos, ¿no? Que a lo mejor va a encontrar dos o tres manos amigas, pero aún así las posibilidades de que logre salir vivo de esta situación son, así que son tan altas como lograr bajar del Everest en una tormenta gigante como lo platicamos la semana pasada, ¿no? Ok. Entonces esta película pues sí tiene esos toques de paranoia que tienen los norteamericanos de decir, ok, somos un país que ha impuesto condiciones en otros países más humildes, ¿qué pasa cuando de pronto uno de estos países se enoja y nos hace una rebelión que hasta pues nos va a hacer temblar de miedo, ¿no? También tenemos eso de la influencia de que de pronto esa superinfluencia de decir, ok, ahí tenemos al clásico personaje americano que tratará de hacer lo posible por salvar su vida e incluso de sacrificar algunos valores por defender a su esposa y a sus hijas de estos tipos sedientos de sangre, ¿no? Además de que Dowdle trata de mostrar ese terror que, a diferencia de la película de esta chafona que platiqué, Christian ya empezó a pedir, ya seguramente ya fue a marcarle a su terapista para que le quite el mal sabor de boca. Pues aquí Dowdle trata de hacerlo, pero con un entorno que pues es un poco más real, ¿no? De personajes que pues seguramente los hemos visto alguna vez en las noticias y que con el simple hecho de pensar de las cosas horribles que pueden hacer, ya estás completamente tenso y nervioso de decir, no, que no les pase nada a estas personas, ¿no? Y hay una secuencia que yo creo que es el mejor momento de la película, que es una escena que ocurre en una azotea. Y esa escena de la azotea es lo mejor que tiene la película en cuanto a de que ahí realmente el director decide arriesgar todo lo que es la credibilidad de la película y también un poco la clasificación de la película por darnos una escena que es sangrienta, que es extrema, que tiene unas tomas de cámara impresionantes. Yo creo que es el mejor momento que tiene la película. Esta escena que en sí sí haría que pues valiera tantito la pena ir al cine, ¿no? El gran problema es que cuando la película toma también un tono un tanto familiar y esto hace que la película no pueda ser tan violenta como uno podía pensar, ¿no? Es cierto, si hay violencia, la hay bastante, ¿no? Pero ahora sí que no te puedes pensar en otro final que pueda tener la película cuando hablas de el clásico americano con su esposa y sus hijas. Dices, pues, yo creo que si vas a poner que pasa una cosa distinta a la que te vas a imaginar, entonces dices, pues no creo que esa película vaya a ser clasificación B, ¿verdad? Va a ser incluso más alta. En fin, el punto es de que Ahora sí que de pronto pues ya se ahí ya empiezas a decir cómo a dónde va la película y a dónde va la actitud de cada uno de los personajes que van saliendo en esta historia, ¿no? Lo cierto es de que yo pienso que la que destaca mucho en su actuación es Lake Bell, que pues interpreta a la esposa de Owen Wilson en la película, y que vamos viendo cómo va evolucionando su personaje, que debe ser alguien que pues ahora sí que va casi a fuerzas a este lugar. Pues empieza a destacar incluso más que su propio esposo, ¿no? Y eso es una evolución bastante interesante de su personaje, ¿no? Owen Wilson, pues ahí la lleva, ¿no? Ya sabemos que él es un actor que no te va a ir a pelear un Oscar, pero tampoco, pues ahora sí que podemos decir que por naturaleza no es tan malo, ¿no? Simplemente esta película como que pues sí queda como que en su nivel medio de decir, ok, ahí está, hice una actuación que cargué la película en mis espaldas y ahí la tienen, funciona, ¿no? El que de plano no me lateó fue Pierce Brosnan. Una actuación que dices tú, el clásico inglés bonachón viejito, rabo verde, que de pronto le tiene sus momentos de que quiere ser cantante y fracasa en el intento, al grado de que pues ustedes sabrán por qué me salí del final de Mamma Mía. Y también una escena de acción en la que de pronto dices, chal, y todavía le queda algo de James Bond, pero no en el aspecto de que tenga aún la cara de James Bond, sino en la forma de resolver las batallas, ¿no? Que dices, híjoles, no. O sea, ni siquiera el de Daniel Craig es tan increíble, ¿no? Hay una curiosidad chistosa que me observé en los créditos. La hija mayor es interpretada por Sterling Jennings, quien curiosamente está en su segunda situación extrema de persecución por multitudes, y es que lo que pasa es de que hace algunos años interpretó a la hija menor de Brad Pitt en Guerra Mundial Z, entonces pasó de zombies a rebeldes sedientos de zombies sedientos de sangre a rebeldes sedientos de sangre. Entonces yo creo que a ver qué va a seguir después, a lo mejor va a ser la esposa de algún actor juvenil en medio de otra persecución de gente sedienta de sangre, ¿no? No sé, vampiros, o no sé. Bueno, lo que les digo, la producción, el guión no es así que digas tú novedoso, realmente no es una película que digas tú, wow, la tengo que ver. Lo que destaca mucho es el trabajo de la cámara, que eso es lo mejor que tiene la película. Las actuaciones les digo que van de buenas a regulares y hasta se puede decir en algún momento hasta malas. Un elenco que pues tampoco es tan memorable. Y que pues incluso pues ahora sí dicen, pues si la ven en el cine y no tienen una opción mejor, pues no creo que sea así que no la ignoraría, pero tampoco le diría así que la tienen que ver, tampoco, ¿no? Incluso yo creo que hasta en la televisión la van a disfrutar un poco más, porque pues realmente pues es una película que sí queda un poquito en el montón. Ya le puso un 6, no sé qué opinan los demás. Te creo, definitivamente te creo, solamente... Owen Wilson, ¿no lo viste en Medianoche en París? Así de plano. O sea, de Woody Allen, llevándolo a ese nivel. Ese es su highlight, ¿no? O sea, de que ya ha tenido películas que sí han gustado, pero pues siempre vas a quedarte con el Owen Wilson de Marley y yo, de Shanghai Kid, de Zoolander. O sea, que no, de que dices tú, cuando toma drama, como que te cuesta trabajo tomarlo en serio, ¿no? Sí, aunque no pues, se digo, Woody Allen sí lo explotó muy bien, pero pues sabemos que esta película apantalla más por la forma en que maneja su historia Woody Allen, ¿no? A mí me encantó, o sea, no te das cuenta que está Owen Wilson, te das cuenta, pero cuando ves la historia alrededor, que es casi como decir, está viendo a personajes de la historia, literarios, pintores, y tú dices tú, ¿quién estaba en la película? Porque actúa bien, no lo niego, pero me encantó más la historia que la actuación. Bueno, pero volviendo a esta película, pues no sé, ¿quieres comentar algo más, Cristian? No, yo creo que es una de esas películas que te debes de aguantar para checarle Netflix, de esas de Hallmark, literalmente. Entonces, de ahí en fuera no creo que haya... ¿Te sientes robado, Traps? ¿Te sientes que te robaron tu dinero al ver esa película en el cine? Pues... digamos que no, o sea, realmente si es una película, pues se puede decir para palomear un rato y ya, o sea, tampoco te voy a decir, o sea, a lo mejor si encuentras una mejor opción la puedes ignorar y ver la mejor opción, ¿no? Digo, finalmente que Manuel nos va a platicar de la que yo creo que fue la mejor opción de la semana, ¿no? Pero no obstante, ahí tienes una película que creo que nos quieres platicar, ¿verdad? Sí, ya, así de plano, así empiezo. Pues, si no hay más, si no quieren comentar algo más, muchachos, Marco y Manuel, de esta película de Sin Escape. No, dale átomos. No, pues, simplemente ahora sí que lo dejamos al gusto de la gente. Digo, ya lo platicaste ¿cómo te pareció el trabajo de actoral y tanto de y ahí también el, ahora sí que te la película completa? Y pues ahora sí que por mi lado sí sería bueno ir a ver qué tal quedó el trabajo de la cinta. Digo, el tema de la película suena interesante y llamativo, pero pues como dice Cristian, puede que sea de esas películas que nada más debas de ver de vez en cuando. Como de esas que te caen de pues no hay nada que hacer y está la cinta, pues a verla, ¿no? Exacto. Pero bueno, pues Cristian, ¿qué película nos vas a platicar ahora este día? Mira, hace tiempo estamos ya con una sequía de películas medio rara, ¿no? De repente sale una película y la disfrutas, pero la mayoría son sobrantes ya del verano. Sin embargo, creo que hay una película que nadie volteó a ver, que nadie está estuvo pelando, por lo menos, y se está catalogando como la película que tienes que ver para este verano. O sea, en Estados Unidos literalmente están diciendo, es la película que no puedes perderte este verano. No por nada en las reseñas de Entertainment Weekly, de Hollywood Reporter y de en general de Rotten Tomatoes tiene 93% de frescura. O sea, ya para que llegue a ese nivel quiere decir que tiene algo que no hemos visto y no sé por qué no la habíamos considerado. Pero bueno, comencemos entonces. Lo único que quería es dejar el pasado atrás. Regularmente los temas que se ponen de moda son grandes ventanas para los cineastas. El tomar un acontecimiento que tiene relevancia mundial y hacerlo parte de tu trabajo, pues puede ser realmente una increíble idea. O convertirse en algo de mal gusto. Y sí, estoy hablando de ti, Adam Sandler. Sí, tú lo logras cada que sales a escena. Sin embargo, yo creo que es interesante verlo desde el impacto social que genera en el mundo. Pero yo creo que precisamente en esta ocasión, Joel Edgerton, que es el director de The Gift, de El Regalo, de esta película, intenta realizar una estrategia un tanto arriesgada al grado de ser diferente. Él toma un tema en particular, que es el bullying, que yo creo que por el momento ya bajó la algarabía que había generado. O sea, sí lo hay, sí se sigue nombrando mucho, sí, demasiado todavía, pero ya ha bajado de la moda en la que estaba, ¿no? Y esto, pues, bueno, podría convertirse en una estrategia bastante inteligente o definitivamente ser un desastre. Yo creo que este tema del bullying ha sido sobreexplotado durante años, si no es que los últimos 7 años no hemos salido de ese tema, y hemos visto una gran cantidad de cintas y documentales que se han basado en esta temática, y yo creo que es por esta razón que ya uno tiene probado ese tema y dice, no, ya me alejo, ya no quiero saber nada de eso, ya me sobreexplotaron de ese tema y ya no me interesa. Sin embargo, El Regalo ofrece una primicia que de cierta manera no es lo normal en este aspecto del maltrato físico y psicológico que nos muestran así de molestar al niño raro, molestar al niño gordo, cualquier estereotipo que haya, ¿no? Esto nos lleva a mostrarnos este aspecto del bullying desde un punto de vista de intriga, de tensión, que realmente nos va llevando como si fuera un laberinto oscuro y lúgubre de sentimientos y de recuerdos que pues, a todo mundo le pudieron haber pasado, ¿no? A menos de que haya sido, o aún así, aunque haya sido abusador o que haya sido el que recibe el bullying, lo puedes asociar y te van envolviendo de una manera impresionante. Todo esto empieza con Simon, que es el personaje que interpreta Jason Bateman, y su esposa Robin, que es Rebecca Hall, que deciden tomar un rumbo diferente en su vida, ya como que acaban de pasar un acontecimiento bastante desagradable y deciden mudarse a una ciudad, creo que Chicago, en los suburbios. Son una familia acomodada, tienen una buena cantidad de dinero. Él es hasta donde se puede mostrar en la película, él es abogado, ella es diseñadora. Entonces realmente tienen una vida, digamos, buena en cuestión económica, y deciden mudarse a una nueva casa. En el momento en donde están buscando en tiendas para pues, amueblar su casa, de una o de otra manera vemos a un tipo extraño que está rondando sus compras, y resulta que es un, digamos, viejo amigo de la infancia que reconoce al personaje de Simon. Y empiezan a llevar una relación un tanto extraña que no terminas de entender. Es muy emocionante ver o pensar cómo va a terminar. La verdad es que llama mucho la atención. Este personaje se llama Gordo y está interpretado por Joel Edgerton. Entonces, tú lo vas viendo cómo se va transformando, digamos, de este encuentro casual que de cierto modo no sabemos nunca si fue casual o no. O sea, estás en un punto en donde todo te parece confuso y puedes interpretarlo de la manera que tú quieras. Y es un personaje reservado, tímido, que es tan buena onda, o sea, es tan amable que hasta saca de onda un poco, ¿no? El otro día estaba escuchando a alguien que decía que se comparaba con el servicio de Uber, ¿no? Son tan buena onda y son tan cordiales y todo que es así de, ah, ya, dame mi espacio, por favor. Entonces pasa algo similar con este personaje, les quiere ayudar, él sabe de muchas cosas en la casa, entonces él les quiere ayudar, pero ellos lo empiezan a como tomar de un tono como extraño, ¿no? Y por cuestiones de cómo se va desenvolviendo la trama, te das cuenta de que esa relación no es tan amigable como cuando ya las personas crecen y son exitosos y todo, ¿no? Sino que hay un pasado por ahí que lo vas descubriendo de una manera bastante tensa. Es muy interesante sentirlo de esa manera. En cuanto al planteamiento y en cuanto al clímax de la película, estás en la tensión absoluta. O sea, llega un punto en donde no sabes qué va a pasar. Realmente no es una película de terror, pero te genera tanta tensión y tiene este tipo, o sea, tiene uno que otro jump scream por ahí que lo disfrutas mucho porque no es, o sea, no abusas de él, jamás te lo esperas, y menos en una película de este estilo. Es impresionante cuando estás en ese momento de tensión, está todo absolutamente en silencio y llegas a tener este tipo de sustos que se disfrutan. Esto sí, yo lo disfruté a pesar de que detesto estas películas de jump scream cada 5 segundos. No, aquí está bien utilizado el recurso y eso me parece un gran acierto. Tiene un gran problema esta película. En el momento en el que llega al tercer acto de la película, o sea, cuando estamos entrando en la conclusión, siento que se cae un poco. O sea, siento que ya no hubo una forma real de cómo concluirla, de cómo terminar la historia, y tuvieron que encontrar la forma no más sencilla, pero sí una que pudiera sobrellevar. Pero no fue excelente. Yo hasta cierto punto la podría comparar con una intriga como lo que vimos el año pasado con Gone Girl, con Perdida. Pero esa película, la conclusión es maravillosa. O sea, no se las voy a platicar. Si no la han visto, la tienen que ver. Pero esa conclusión te deja helado durante horas. En esta no. O sea, en esta sí tiene la intriga, sí tiene todo. Pero se cae completamente del ritmo tan impresionante que te lleva toda la película. ¿Es para todos? No sé, hasta cierto punto se siente un poco lenta la película, pero realmente la disfrutas mucho. O sea, esa tensión de no saber por qué razón y tener que estarlo investigando, y tener que estarlo pensando y entrando a la trama y viendo cómo los personajes no son lo que te plantean desde un principio. O sea, sí, todos van cambiando de acuerdo a las circunstancias y eso me parece maravilloso. Yo creo que es una película que si la pueden cazar todavía en el cine, que yo creo que sí, la tienen que ver, porque te muestra toda la podredumbre del ser humano en este aspecto del bullying, pero de una manera completamente diferente que realmente te atrapa, y es algo que a mí me sorprende mucho. Yo creo que si la ven en cartelera y les queda en tiempo, realmente váyanla a ver, búsquenla si es posible, porque no se van a encontrar algo mejor durante, yo creo que hasta la otra semana sale de Martian, Misión Rescate, y es una maravilla, pero creo que si quieren ver algo en el transcurso de estos días y quieren ver una buena actuación, una buena trama, una buena película de intrigas, está increíble, y vayan a ver El Regalo, que es muchísimo más de lo que cualquiera se podría esperar. La este que el tráiler yo cuando lo vi sí me sorprendió porque uno, porque de pronto sí estabas sí estás así como que incluso ya genera cierta tensión de decir, bueno, ¿quién es el bueno y quién es el malo aquí, no? O sea, de que de pronto hasta se puede decir que Edgerton como director está tratando de coquetear con las películas de Hitchcock, o incluso, pues como tú dices, ¿no? Con la historia que se hizo con Perdida. Incluso hay alguien lo comparó con La mano que mece la cuna, esta película que salía por los 80, que también era una intriga bastante interesante, ¿no? De la mujer que de pronto trata de desquitarse con una familia feliz, por lo que su vida pasada le pasó, ¿no? Sí, Sí. tiene guiños bastante interesantes, o sea, no es por nada que se llame El Regalo. Obviamente, esta persona, Gordo, les empieza a dejar regalos que van desde una carta de bienvenida, pasando por una botella de vino, y así va subiendo, y no sabes cuándo se va a detener y con qué cosas se va a detener. Entonces, cada que ves ese moño rojo que muy representativo de cada regalo que deja, putz, o sea, te envuelve y te hiela la sangre al saber qué es lo que va a contener esa caja o ese paquete. No, no, no, o sea, todo te lo va manejando y al final te digo, el único detallito es que el tercer acto sí se cae la película. Definitivamente la conclusión no está tan bien elaborada, pero toda la película sí te deja con esa sensación y te digo, no por nada tiene 93% de frescura, que no es poco y que en total son como 135 reseñas en Rotten Tomatoes, entonces no es así como que, ah, solamente 5 personas la vieron, la reseñaron y le pusieron 90 o 100. No, no, no, o sea, sí está causando un fenómeno a comparación de otras películas que están en cartelera, que llaman más la atención y que no han alcanzado ese porcentaje. Bien, bien. No, pues entonces es una película que ahora sí Christian se las está recomendando y yo creo que a lo mejor no, y que no deben de ignorarla, ¿eh? Ahí hay otra película que Christian seguramente os va a platicar después, pero bueno, para otra ocasión, porque sí han circulado muy buenas películas, lo malo es de que hay veces de que pues, o no estamos, o no está Christian o no estoy yo y no los podemos platicar, ¿no? O se me atraviesa algo como Sin Escape, ni hablar. Ni hablar, así son las cosas, ¿no? Pero yo creo que también aquí, bueno, no sé si compañeros tengan ahí algún otro comentario. Marco, Cristian, Manuel. No, pero sí hay que considerar esta película ahorita que estamos en cierta carestía de cintas. Así es. Pues, ay, por cierto, ya nada más para terminar, en esta película precisamente, no sé cómo se esté manejando en las otras, pero están mostrando esta cinta de Dr. Dre, el tráiler de esta cinta de Dr. Dre, que pues a mí no me llama tanto la atención, pero que se está colando por ahí entre alguna película que puede llamar mucho la atención para los Oscar. Entonces, pues igual y se avientan ese tráiler y ven una muy buena película. Letras explícitas, si no me equivoco. Que se Ajá, va a estrenar en 2 semanas. exactamente. Bueno, pues ya para cerrar las reseñas, vamos a tener aquí al buen Emanuel platicándonos del estreno más fuerte de la semana en cuanto a la cuestión. Ahora sí que en cuanto a la recaudación de taquillas, ahora sí que dominó completamente la taquilla en Estados Unidos y también en México. Y no hablamos de otra película más que de Hotel Transilvania 2. Así que, Emanuel, platícanos de esta peli. Pues antes que nada, pues aquí vamos a aplaudir un poquito el trabajo que hizo Adam Sandler. O casi para que le duela a Christian. Porque Pues no es cierto. Bueno, digamos que ahora nos dan una entrega de Hotel Transilvania que utiliza la misma fórmula que la anterior, que es el hecho de que todos conocemos a estos monstruos, ¿no? Esta gama de monstruos que ahora están tratando de sobrevivir en una actualidad en donde la gente ya no les tiene miedo, ¿no? Donde ya no los ve tanto como monstruos como tales, sino los ve como personajes famosos con los que se pueden tomar fotos, con los que pueden platicar y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y en esta cinta pues lo aprovechan de nuevo esto, pero en una perspectiva totalmente diferente. En esta ocasión nos presentan una historia en la de que, si mal no recuerdan, nuestro amigo Jonathan se va a casar en esta ocasión ya se va a casar con la hija de Draco, ¿no? Que es Mavis. Entonces, toda la historia, pues, va a ser algo totalmente nuevo para nuestro amigo Drácula, porque, pues, su hija va a formar una familia. Y es con un humano. Entonces, es un contraste que que para él es muy difícil de aceptar todavía. Y toda la cinta es lo que quiere procurar, ¿no? Que ahora sí que la base familiar, el respeto de que tiene que ser un monstruo. Y todo esto se da porque el pequeño bebé que tienen nuestra parejita, el pequeño niño que todos han visto en los carteles de cabeza de zanahoria, con los pelos chinos. Pues la idea es de que el abuelo Dracu, pues, quiere saber si el pequeño va a ser un vampiro o si va a ser un humano. Y toda la cinta está basada en esto, en esta loca aventura por tratar de simplemente sacarle sus colmillitos al pequeño. Entonces, está bastante divertida la cinta, digo, a pesar de que ya conocemos cómo son cada personaje por la anterior película, nos muestran una perspectiva muy, muy linda y muy divertida a la vez, ¿no? Equilibran ese aspecto de pues hay que mantener que para los niños que también son monstruos, ¿no? Entonces también hay que mostrar que todavía intentan asustar o que tienen sus etapas y que también a la vez tienen sus momentos de ahora sí de crisis como lo que son, ¿no? Ya monstruos muy viejos, ¿no? que ya no pueden ni asustar, o que se rompen la cadera, o que si ven se distraen. Digo, está divertidísimo este aspecto. Por todo querer, por simplemente quererle mostrar al niño cómo ser un monstruo. Y está bastante divertido el aspecto de que es un niño tan se supone que es un niño tan pequeño que da ese ataque de seriedad y ternura a la vez, creando que todo el tiempo estés viendo la cinta y que aparte termines muy satisfecho de la comedia que vas a apreciar, ¿no? Digo, yo entiendo que hay ciertos chistes que están un poquito repetidos de la película, pero que están bien bajados y bien aprovechados. Además de que ahí por ahí agregan un personaje nuevo muy gelatinoso que le da un valor agregado a todas las cosas que les pasa a este grupo de viejos monstruos, y todo por el pequeño bebé que le quieren mostrar el buen camino del buen monstruo, y todo para que no se lo lleven de casa. Wow. Ahí por ahí me estaban comentando que estas dos películas solitas han divertido más que toda la saga de Crepúsculo, por muy buenas razones, ¿no? No, y es que es cierto, o sea, te muestran un romance de una vampiro con un joven y de pronto, o sea, incluso hasta se ríen de Crepúsculo en la primera película y de pronto te das cuenta que los personajes ahí sí están muy bien aterrizados y hasta simpatizas con ambos. Bueno, en la primera película simpatizas al grado de decir, no manches, ¿por qué Drácula no puede dejar que Mavis tenga un novio tan simpático, ¿no? Y pues aquí ya no es tanto el enfoque en estos dos personajes, sino en el pequeño hijo, ¿no? Que pues no sabemos si es vampiro, si no lo es, pero que de todas maneras al verlo te enteneces y casi quieres ver si finalmente sí lo es o no. Sí, no, y es lo que digo, te lo ponen tan tierno al pequeño, y tan tierno, que cuando el abuelo le quiere enseñar todo ese tipo de cosas de sustos, está muy lindo cómo manejan el de repente cuando habla con los monstruos, el Drácula, el nivel del dialecto, ¿no? Y cuando va a hablar con el niño, cómo cambia toda esta forma de expresarse, ¿no? Para que también comprendan los detalles y las cosas. Y eso está muy bien bajado porque la cinta pues, es dirigida para todos, ¿no? Y sobre todo para los niños. Entonces, los niños lo comprenden de una manera tan sutil y tan fácil que la película todo el tiempo los mantiene divertidos y riéndose. Ya veo. Oye, por cierto, bueno, obviamente dijeron que el doblaje pues sí estaba un poco plagado de Star Talents, pero pues al parecer se siguió manteniendo al nivel de la primera cinta, ¿no? Sí, se mantuvo decente. Digo, hay ciertas cositas por ahí, palabrerías que crearon. Que realmente, pues, nomás que pones cara de, ok, pero en sí todo el trabajo de ahora sí que de traducte, como lo, el de guiones, de palabras de expresar en latino, pues quedó perfecto. De hecho, yo la vi así en audio en español, y sí está buena, digo, no, sí. En ningún momento puse tan cara de qué dijeron, o qué incomodan, o ya me echaron a perder la película, no, realmente quedó muy bien, cada personaje le quedó su voz. Y ahora sí que las situaciones en las que ponen a cada uno cuando hacen los cambios de voz y las tonareas queda muy perfecto. No, pero y es que destaca, no sé, yo creo que si hay un actor el actor de doblaje que realmente se pone la película en los hombros, porque él sí es actor de doblaje, no es Star Talent, es Germán Fabregat, si no me equivoco. quien hace la voz de aquí de Adam Sandler en esta película, y que pues lo conocemos más fuera de Hotel Transilvania por su personaje el Dr. Tufenschmirtz en las caricaturas de Phineas y Ferb. Y la verdad es de que pues el llevar casi la misma voz que tiene, de hacer de que Drácula tenga la voz de Tufenschmirtz, yo creo que le funciona, porque finalmente sí le queda, porque te da un montón de risa escucharlo, ¿no? Sí, sí, sí, de hecho ya ves que le agrega ese tonito el colmillazo a la forma de hablar. Sí. Y queda muy bien. Y aparte, quién sabe quién, no recuerdo bien el nombre de quién usaron para el niño, que es la vocecita está tiernísima y queda perfecta para el personaje. Oye, y el pequeño, bueno, pues ahora sí que también hubo un pequeño papel que hizo Mel Brooks en esta película, pero que lo dobló el mismísimo Ignacio López Tarso. Dices, wow, o sea, imagínate traerte a Ignacio López Tarso, que pues él dice que no había hecho doblaje desde los 60, y de pronto pues aquí haces, ahora sí, doblando al mismísimo Mel Brooks. Es impresionante el saber que se haya aventado esta participación, ¿no? Sí, sí, sí, no digo, salió siendo la sorpresa del fin de semana, la cinta. Porque realmente vale la pena ir a verla, sea con tus sobrinitos o con tus hijos o con tu pareja. Realmente vale la pena ir a verla porque te llena, sales feliz. No llega un punto en el que dices, ay, está igual que la anterior. No, te cambia todo el panorama de cómo era la película uno de cuando se están conociendo estos chicos. Y ahora el panorama de cómo es el papá teniendo las manos a su sobrinito, al bebé. Y todas las locuras que se le ocurren para poderle sacar los colmillitos. Y sobre todo, que la acompañen sus mejores amigos, que son los según los monstruos que... Ahora sí que a todos sus secuaces, ¿no? Que en sus tiempos se dedicaban a asustar gente. Entonces, está divertido todo este proceso por el que pasan cada uno. De cómo quieren, de cómo los quieren mostrar y cómo realmente ya son ahora. Está de lujo eso. Órale. No, pues ya nomás espero que vaya a haber tercera parte, ¿no? Y yo creo que sí la va a ver, porque el trancazo taquillado ya se dio, y a mí me parece seguro, que sí. Que sí, tercera parte, sí. Sí, sigue. Ya, porque aparte por ahí hay un toque de para poder continuar la historia, ¿no? Y que realmente está dinámica esa temática de a ver qué pasaría. Digo, espero que la aprovechen para poder hacer la historia. Pero pues va para largo, por haber esperado ahora sí que si la hacen, sí. O no, digo, con lo que sacaron ahorita está perfecto y yo creo que no deberían ahora sí que apresurarse mucho. Ojalá, no, pues ojalá que la tercera parte siga manteniendo la congruencia. Yo, por ejemplo, si digo, si hubiera una tercera parte que manejaran la idea de que el personaje de Andy Samberg, bueno, el muchacho envejezca y de pronto todo el mundo se preocupa porque se va a morir en algún momento y de pronto digan si quiere volverse vampiro o no, o de que si el niño crece y se enamora de otro de los monstruos y entonces se genera otro drama, un drama que podría decir uno va a parecer Crepúsculo, pero va a ser uno de los momentos más divertidos, o que aparezca Van Helsing queriendo matar a Drácula, ¿no? Porque pues tampoco también no puedes descartar la idea de que algún descendiente de Van Helsing quiere ir a acabar con Drácula y eso haga aún más divertidas las cosas, ¿no? De hecho, por ejemplo, esa es una alternativa de temática. Sí. De hacerlo un poco más de aventuras, ¿no? Incluso. Auch, no te oyes, Emanuel. Aparte, también de una familia. Con la actualidad, las recompensas de monstruos, ¿no? De cómo sería la vida y queriéndolos cazar ahora a los monstruos que según ya no hacen nada. Exacto. Tío, porque nunca va a faltar, ¿no? bueno, la película, pues como tú comentas, está bastante buenísima y el robot de Manuel nos dice que sí, que la verdad es de que sí, si van con su familia, véanla, si van con la pareja, véanla, si van con sus niñitos, véanla, porque sí es para toda la familia, definitivamente, ¿no? Bueno. Pues vámonos pasándonos rápido al tema de la semana porque ya se nos está empezando a agotar el tiempo, pero pues tenemos ahí un tema corto pero divertido, que pues como ustedes saben, pues México, pues el español es un idioma. Sí, que, pues... no está crack, ya tenía mi chiste preparado y sí. No está, ¿qué tal? Sí. No, pues yo sí tengo uno, adelante mis lobesnos. Vítala todo gas. Onda vital a todo gas, tío. Como ustedes saben, el español pues tiene diferentes formas de, pues ahora sí, de interpretarse, ¿no? Por ejemplo, pues en la España en la España europea, pues las traducciones pues llegan pues ahora sí que a la de a fuerzas, ¿no? Ninguna película puede pasar sin ser traducida por ley. Entonces, cualquier película se tiene que ver en español, en castellano en este caso, y pues ahí sale ese doblaje tan genérico que ustedes escuchan, que parece que el abuelo Kraken tomó el doblaje de esta película. Pero bueno, pero en México, por supuesto, pues tratamos de hacer el doblaje un poquito mejor, y bueno, pues también hacerlo un poquito más tropicalizado, y que incluso, pues a un acento que ya pueda ser generalizado a todo Latinoamérica, ¿no? Pero pues dejemos en paz al doblaje, pero vámonos a los títulos de las películas. Como ustedes sabrán, pues bueno, por ejemplo, esta referencia de Onda Vital a todo gas es porque hay una serie de películas que, pues bueno, han tenido un exitazo en todo el mundo, que se llaman Fast and the Furious. Y aquí en México pues las traducimos como Rápido y Furioso, ¿no? ¿Pero qué creen? ¿Cómo le creen que le pusieron en España estas películas? ¡A todo gas! Oh, y así sea. A todo gas 2, a todo gas Reto Tokio, a todo gas 4, 5, 6, todas se llaman a todo gas, que pues obviamente significa pues que le aprietas a todo el acelerador, ¿no? Que en España pues pues es lo que significa la expresión a todo gas, ¿no? Y se hechos de literalmente rápidos y furiosos, ¿no? Y así como pasa con esta película, pues hay muchas traducciones que sí nos dejan así con el ojo cuadrado, decir, ¿esto es lo que realmente nos querían vender los distribuidores cuando sacaron la película en inglés? Digo, ya lo habíamos, por ejemplo, sí ha habido algunas traducciones que hasta se pueden prestar a confusión. De hecho, Marco me preguntaba si la película Sin Escape, la de Taylor, la que sacó Taylor Lautner hace algunos años, y dije, no, nada que ver. Aunque es una traducción literal, porque es No Escape. Entonces, bueno, pero las traducciones, pues ahora sí que en el afán de vender películas nos han dado pues diversos resultados, ¿no? Hay quien no está de acuerdo con que se dé una traducción que no sea literal, porque pues hay veces de que te distorsionan por completo el concepto de la película, o peor aún, hasta pueden dar spoilers, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, no sé, hay películas que a lo mejor pueden hasta tener cierto sentido con la traducción. Por ejemplo, Jersey Girl, esta película dirigida por Kevin Smith. Esta película protagoniza Ben Affleck y pues es de un hombre que pues se queda viudo y tiene que cuidar a su hija. ¿Saben cómo le pusieron en México esta película Jersey Girl? Que por cierto da una línea bastante profética de su futuro de Ben Affleck como Batman. ¿Saben cómo le pusieron? Padre soltero. Así de simple. Pero seamos sinceros, ¿quién hubiera entendido el título de Chica de Jersey, muchachos? Nadie, ¿verdad? Es que yo creo que ese es un problema, porque no sé si las distribuidoras, cuando ya traen sus películas y todo, y dicen, los mexicanos son estúpidos, entonces, si le ponemos Whiplash, así nada más, no van a entender y no van a ir a verla. Entonces, tienes que ponerle, música y pasión. Música y pasión, porque si no, no van a saber que es de música. O sea, si no van a creer que regresó el villano de Iron Man 2. Sí. Sí, exactamente, que se llamaba Whiplash. Y luego van a quedar más confundidos si piensan que es Jameson, JJ Jameson. Plop. Pero bueno, ya es que Whiplash significa técnicamente azote, ¿no? Sí, mira, yo creo que entonces, digo, o sea, no puedes hacer una traducción directa a veces, pero tampoco es justo cambiarle el nombre nada más, porque sí, o sea, que no, yo no le veo nada de malo el dejarle, o sea, si le dejas como nombre Avengers, o le dejas como nombre de ese estilo, obviamente es parte de la cultura pop que mucha gente tiene, pero no sé, o sea, ese cambio de es que la gente no lo va a entender, es así como que, ay, por Dios, o sea, luego hasta te complican el hecho de buscarlas en Twitter. Sí, definitivamente. Pero si en México hay películas que han tenido sus títulos infames, han sido las que empiezan una loca película de, y ahí ya. Aunque ya sabemos que cuando le ponen loca una loca película de ese, bueno, Loca Academia de Policía. ¿Y dónde está el piloto? Tipo de cosas, ¿no? Sí. Ah, también ese de dónde está el piloto, el agente número tal. ¿Dónde está el piloto? ¿Dónde está el policía? Sí, pero bueno, ahí por ejemplo, otro de los títulos en donde se ha habido muchas discusiones de decir, bueno, ¿es que valió la pena la traducción o no? Está la película de Grease, ¿no? Esta comedia de musical, de música sesentera, que pues de hecho hasta inspiró, y de que su traducción al español, ¿saben cuál fue? Vaselina, ¿no? y que de pronto, ¿por qué no le pusieron mejor brillantina? ¿No se supone que lo que te pones en la cabeza para que te acomodes el pelo es brillantina o gel? Bueno, no le vas a poner gel porque se oye bastante extraño, pero pues le ponen vaselina y pues en los últimos años ya nadie usa la vaselina para peinarse, sino para... Entonces yo creo que ahí sí se suscita la discusión de que si la traducción es correcta o no, sí. Pero el caso es de que, pues bueno, ya no le puedes quitar vaselina al título porque pues ya hasta inspiró hasta bandas musicales, ¿no? Y tienes a la onda vaselina que seguramente nos va a decir, así está bien, déjalo, ¿no? Porque ya nos hicimos famosos gracias a esta traducción tan horrible. Bueno, ¿cuál otra? Ah, por ejemplo, mira, hay una para mí, o sea, de repente como que se empezaron a poner de moda los memes de los nombres de películas, de caricaturas en España, y uno de los que me sacó más de onda, así de plano, ubican esta película con Vin Diesel donde es una niñera, y aquí en México le pusieron Niñera Prueba de Balas, y ya de entrada ese nombre pues es algo payaso, ¿no? Sí. La película se llama The Pacifier. Y en México le pusieron una niñera prueba de balas, dices, ah. Sí. Pero, o sea, ver el nombre en España, o sea, en España se llama un canguro super duro, o sea, ¿cómo puedes con eso? O sea, yo no puedo con eso, o sea, es así de... ¿Qué película te vas a ir a ver al cine? Un canguro super duro. O sea, no, ¿cómo? No puedo. O sea, no se puede. No manches, o sea, ahí sí se la rifa, literalmente. Sí la regaron con ese título, me cae. O sea, ¿a poco en España sí se da canguro a los que se trabajan de niñeras, no? Caramba. Yo creo que es más que nada por el portabebés. Exacto, de todas maneras oye muy alburero, ¿no? En serio. Ahí andan mencionando en el chat la de, por ejemplo, que otra traducción rara es la de The Naked Gun, que pues aquí lo conocimos como ¿Y dónde está el policía? Que pues bueno, no íbamos a decir la pistola desnuda, ¿no? Porque pues muchos se quedarían, ¿de qué habla, sí, no? Sí, ¿de qué hablas? ¿Es una porno o qué? Pero bueno, no, bueno, dicen que la traducción que le pusieron es agárralo como puedas. Es que aquí sí ponen algo así, literalmente prestarse a burla y al burro. Sí, sí, o sea, yo creo que ese título, pues por eso le pusieron ¿Y dónde está el policía? Porque dices tú, ya sabes a qué vas cuando dices ¿Y dónde está? ¿No? Sabes que vas a ver ahí a un policía bastante sopenco, que va a cometer con tarugada y media, pero cuando dices, agárralo como puedas, dices, ¿qué pex? O sea... Ahí también en el chat te comenta la de Get Him to the Grip, que era la que quería precisamente pasarme, esta película con Russell Brand. La cual, pues, oye, sí, aquí la traducción en México, pues, así... Bueno, Get Him to the Greek, el título, pues, es de llevar a un artista al Teatro Greek en Los Ángeles para que se presente, pero el artista es un auténtico despapalle, ¿no? ¿Saben cómo le pusieron en México y en España? Todo sobre mi desmadre. Así. Así de, qué agresividad, ¿no? Y así fue el título, así lo vendieron en México también. Y dices tú, ¿qué pasó con la RTC? ¿No? ¿Qué no se supone que censuraban semejantes palabras en el vocabulario? Bueno, si en el Big Brother dejan que se escuchen malas palabras, por lo menos en una o dos sílabas, pues ya, creo que la RTC ya no existe, ¿no? Ajá, qué bueno. También otro título que hay por ahí, no sé si se acuerdan de la película de El Ninja de Beverly Hills, no me acuerdo qué título le pusieron acá en México, pero me parece que sí estaba relacionado a eso, pero en España le pusieron La Salchicha Peleona. No, pues wow. ¿Qué significa? ¿Quién sabe? Solo ellos saben. La Salchicha Peleona, qué pedo, ¿no? ¿Qué acaso Chris Farley lo ponen a pelear contra una salchicha o qué? No. Qué bárbaros, ¿eh? No. Bueno, otro de los títulos raros que, pues, por ejemplo, apareció en España. No sé, ¿recuerdan esta película de terror que se llama Rosemary's Baby? Esta película de Roman Polanski que le atrajo tantos problemas cuando la lanzó en Estados Unidos, y sobre todo porque atrajo la atención de una secta satánica que acabó con su esposa. Bueno, en México le pusieron El Bebé de Rosemary, pero en España le pusieron La Semilla del Diablo. ¿Y tú? Entonces quiere decir que el bebé de Rosemary es el hijo del diablo y tú... ¡Ya me diste un spoiler, maldito traductor a castellano! Otra traducción. Ah, es que hay cosas que definitivamente no puedes con ellas. O sea, una cosa es de que agarres el nombre y digas, bueno, pues vamos a agregarle un remate, ¿no? Con algo como lo que comenté con Whiplash, ¿no? O con Boyhood, ¿no? Así de Boyhood, momentos de una vida, dices, momentos de una vida. O sea, no puede ser. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es cuando, o sea, tienes el nombre y ese nombre no lo puedes cambiar y tú le inventas otra cosa, simplemente no sé por qué pasa por tu cabeza. Otro de los que estuve viendo cuando empezaron a salir todos esos memes era el caso de Beetlejuice. Digamos que Beetlejuice tenía pues ahí que le cambias, ¿no? O sea, no puedes modificarlo, no puedes cambiarle, no puedes nada, porque pues así se llama Beetlejuice. Bueno, pues en España se llama Beetlejuice. La encarnación de la risa en el más allá. ¡Qué demonios! Es que te comenté eso antes de el podcast Traps. Beetlejuice. Que no sabía si era real o no. O sea, y ahora sé que es real. No puedes con eso. O sea, hay cosas con las que simplemente no puedes. O sea, Beetlejuice, la encarnación de la risa en el más allá. Salió dos veces, ¿eh? Dilo una tercera y a ver qué aparece. Nos va a salir un Beetlejuice hablando castellano y prometiéndonos toda la infamidad de toda la del mundo del más allá. Una vital a todo. Mira, si sale un Beetlejuice, la verdad es que no me saca de onda. Una manera de duda entre todos. ¿Alguien tiene un amigo en España en el que le hayan preguntado qué piensa de este tipo de cosas? Es que eso es algo muy interesante, o sea, ¿qué caso también los españoles se pueden acasar nuestras malas traducciones y de pronto digan, no, si nosotros estamos malos, de México están peor? Pero bueno, como le pasó Pulp Fiction, ¿no? Pulp Fiction, híjoles, no, o sea, ya sabemos que es un poco difícil para la gente entender que Pulp Fiction está inspirado en los cómics tipo Pulp, de que pues quedan la influencia principal de Quentin Tarantino, ¿no? Y pues de pronto pues dijeron los traductores, pues la vendemos como Tiempos Violentos, y tú, ¿what? Y de pronto tú ves Pulp Fiction, Tiempos Violentos, y de pronto, no sé, por más que trates de vender, no le vendes a la persona la película con ese título, ¿no? Terminas volviendo otra vez a Pulp Fiction, y finalmente la gente, yo creo que ha adoptado esta película más como Pulp Fiction que como Tiempos Violentos, porque realmente la traducción no va a ningún lado, ¿no? Sabemos que, saben que es una película violenta, pero como que no tiene el mismo sentido que le pasó a pues ahora sí que a la película en sí, ¿no? Bueno, otra traducción. Oye, sí, cierto, Jómalo. Sí. Hay cosas tan extrañas. Yo debo de confesar que cuando estaba pequeño, la película con la que yo me enamoré de Lindsay Lohan, en ese tiempo, cuando Lindsay Lohan estaba así de que se te caía la baba, o bueno, por lo menos de la que me acuerdo, la primera es esta película de que le pusieron aquí en México, Juego de Gemelas. Uh-huh. Que en Estados Unidos, bueno, su nombre original es The Parent Trap. Dices, bueno, Juego de Gemelas, ¿qué tiene que ver con el nombre original? Nada, pero bueno, son gemelas, bueno, Juego de Gemelas. Pero ya para que al final, en la traducción en España, le hayan puesto tú a Londres y yo a California para esta película. ¿Qué? O sea, Plof. Te digo, yo no puedo, o sea, no, definitivamente no puedo con estas cosas. Ahí les va otro. Pues, todos recordamos a Bruce Willis y la película de Duro de Matar, que quedó con el título original, pero traducido al español. O sea, allá en el vecino europeo se llama Jungla de Cristal. ¡Plof! Las secuelas. Oye, ¿qué le habrá pasado cuando hicieron pues Duro de Matar 3 o la de Duro de Matar 4? Que ya no tiene nada que ver con Junglas de Cristal, digo. Junglas de aviones, a lo mejor ahí fue la segunda. Luego Junglas informáticas en la 4, ¿no? O sea, sí, pues, sí. Tomando en cuenta que son de hackers y todo el choro, ¿no? Otra de las películas que también él dice es la traducción del título, que pex, ¿no? Siento un Dálmatas. Que pues bueno, la versión live action pues, ya se llama Siento un Dálmatas, dices, qué bueno, ¿no? Pero la versión animada le pusieron La Noche de las Narices Frías y tú... ¿What? O sea, ¿Por qué le habrán puesto eso? Seguramente se quisieron ahorrar el spoiler que da el título en inglés, porque pues sabemos que el título es 101 Dálmatas allá, 101 Dalmatians en los Estados Unidos, y entonces pues como que de pronto se quisieron ahorrar un spoiler que pues a lo mejor no tenían ningún problema ponerlo, y le pusieron La Noche de las Narices Frías y tú, ¿qué pex con esto, no? Creo que la única película de Disney que tiene ese pequeño problema, digo, porque pues decimos que Frozen, Una Aventura Congelada, pues tiene algo de sentido, ¿no? Y creo que la única quizá que sí se distingue un poco el título es la de Meet the Robinsons, La Familia del Futuro, que pues de ahí la lleva, ¿no? Pero pues sí, como que Disney sí tuvo ese pequeño descuido con las traducciones, ¿no? Con 101 Dálmatas. ¿Alguna otra que sugieran, muchachos? Ah, faltó otra de Disney, y ahorita a ver si alguien recuerda esa, en lo que dicen otra. No sé, ahorita que hice mi investigación súper profunda e intensa de estas películas, yo sigo burlándome de los títulos en España, ¿verdad? Entonces, hay una película de Jet Li que se llama Feats of Legends, que no sé cuál sería la traducción, o sea, no sé cuál es la traducción en que le hicieron aquí en México, ¿no? Para Latinoamérica. Pero, o sea, es algo que caracteriza las portadas de las películas de Jet Li, la mayoría es que viene su nombre así gigante, ¿no? Así el ego, así de Jet Li, o sea, yo salgo en esta película. Bueno, no sé si el traductor no sabe de estas películas, o si el traductor le vale gorro, o no sé, pero a esta película en particular en España le puso Jet Li es el mejor luchador. O sea, ¿de dónde agarras que Feast of Legends, hecha por Jet Li, se traduce en Jet Li es el mejor luchador? ¡Changos! ¿Y sabes qué es lo chistoso? No. Oye, sí, no manches, se pasaron con ese título. Creo que en México sí la vendieron como Puño de Leyenda, si no me equivoco. Ya, eso está decente. No estoy muy seguro, pero ahorita retomando lo de Bruce Willis, creo que las películas que siguieron a Duro de Matar conservaron el título de La Jungla. Bueno, y la cuarta, como decías, la dejaron como La Jungla 4.0. Oye, el pequeño bodrio llamado Little Man, ahorita está comentando Jimmy Arzube, ¿no? Aquí en México le pusieron Chiquito pero Peligroso. Pero en España está más tremendo, Pequeño pero Matón. Qué bueno. Mira, sí. Si tienes una película original que se llama Un Pollo con Muchos Huevos, ¿qué esperas? O sea, no entiendo de dónde, no. Esperemos que en España no vayan a salir con alguna traducción inesperada que nos deje de qué. Qué bueno, ahí está el clásico Lobezno, que en México pudo haberse llamado Guepardo, pero conservaron el título original. Anda. Sí, es que sí. O la que viene, que vaya a ser Gambito. Pero en esa es curioso, porque en el doblaje, no me acuerdo si en el doblaje o en los subtítulos, sí, o sea, la primera película sí venía como lo ves. Sí, ahí sí. No me acuerdo si era en el doblaje, en la película, el doblaje en español, o en los subtítulos, pero creo en la primera película de los X-Men, sí lo manejaban como lo ves. Creo que fue en los subtítulos, porque me parece que en el doblaje sí decían Wolverine, pero pues ahora sí que muy complicado, ¿no? Otra película que tiene un... Yo me acabo de encontrar uno divertido, bueno, no tan divertido, pero que sí no tiene nada que ver. De Disney, de otra película de Ice Princess, y la tradujeron como Soñando triunfé patinando. Ay, sí, cierto, esa película, ¿cómo le pusieron aquí en México? No creo que fue La Princesa Sueño de sobre hielo. Sueño sobre hielo. Sí, cierto, esa película también, qué traducción que le pusieron los españoles. Oye, pero mucha gente sí se quejó cuando salió la película de The Nightmare Before Christmas. Esta película de Tim Burton, bueno, producida por Tim Burton, que pues la verdad es que está súper bizarra. Aquí en México le pusieron El Mundo Extraño de Jack. Y tú, ¿what? La verdad es que sí, te quedas tú, El Mundo Extraño de Jack, El Extraño Mundo de Jack. Y dices, pero ¿no se llama chido La Pesadilla Antes de Navidad? Hubiera sido más divertido, ¿no? Seguramente a lo mejor no quisieron espantar a los niños con un título tan raro, ¿no? Ya me encontré otra. Digo, es una película que está bien X, de dos actores bien mensos, que se llama Harold and Kumar Go to White Castle. Uh-huh. Y le pusieron en España dos colgados muy fumados. Y curiosamente los personajes sí cubren ese requisito de dos colgados muy fumados, porque sí, literalmente los dos están bien, pero súper fumadísimos. Está muy buena esa película, por cierto, pues, si quieren reírse un buen rato. Y ahorita que dices esta, la de Pineapple Express, el de, pues no me acuerdo que le pusieron en México, pero creo que le pusieron Super Fumados, ¿no? También, en España. Uh-huh. Y pues también es de dos junkies ahí. ¿Qué otra película ahí tengo? Yo, por ejemplo, siempre me he peleado con una película que pues fue nominada a Óscares y tuvo premios y todo el rollo, ¿saben cuál? The Silver Linings Playbook, ¿no? Que pues Silver Linings significa así como el lado bueno de las cosas, ¿no? Y que la traducción literal hubiera sido el libreto del lado bueno de las cosas, ¿no? Pues, ¿qué creen que le pusieron en México este título? Los Juegos del Destino, ¿no? Y tú... Los Juegos del Destino. Y todo parece indicar que la traducción la hicieron obedeciendo a la fama que traía Jennifer Lawrence por las películas de los Juegos del Hambre, ¿no? Pero aún así como que dices tú, ¿qué tienen que ver? O sea, sabemos que ese mismo año ya había salido la primera de los Juegos del Hambre y como que se quisieron aprovechar un poquito de esta fama pues para hacer un título que pues nada que ver con el título en inglés, ¿no? Que pues la verdad es una buena película y creo que con el título sí te desorientan mucho, Muchísimo. Bueno, hay una película más ya para cerrar. Hay dos películas que dices tú, Dios mío, las traducciones, ¿por qué lo hicieron, no? Primero vamos a hablar de Thelma y Luis. ¿Saben cómo le pusieron en México esta película? Ya era tan fácil como cambiar el ampersand por una Y y decir Thelma y Luis. Acá en México le pusieron Un Final Inesperado. O sea, ¿qué haces esto? Spoilersote, Dios mío. O sea, que de por sí la película es buenísima y sí, tiene... Bueno, el final es buenísimo y dices, no manches, ¿por qué haces esto? Pero, no, si en México hicimos mal eso, cuando salió Psycho en Portugal, o sea, en este país que está al lado de España, sale la película y le ponen el título en portugués, ¡La madre era él! Tan, tan, tan. No, definitivamente el mundo, por eso se está acabando el mundo y debería de acabarse, o sea, y bueno, yo la última que quiero comentar ya para ir cerrando es una que a mí me da mucha risa y me saca mucho de onda porque es así cultural y geek y súper llena de videojuegos y todas referencias, es Scott Pilgrim. Scott Pilgrim, bueno, conocemos, todo mundo que está escuchando este podcast, este programa, conoce quién es Scott Pilgrim, ¿no? Su nombre original es Scott Pilgrim vs. The World. Pues bueno, cuando la traen a México es Scott Pilgrim contra los 7 exnovios pues, de no sé qué, ¿no? Se llama Scott Pilgrim contra los exnovios de mi novia o alguna payasada. Ay, me da tanto coraje. Sí, o sea, Scott Pilgrim contra los exnovios de la chica de tus sueños. Y tú, ¿por qué le pones un título tan largo y por qué cuentas toda la historia en el título, no? Ya casi no más falta que nos cuentes el final con el título. O sea, para los que traducen ahí en Universal, porque sí la han regado varias veces, ¿no? Y de hecho creo que la volvieron a regar con misión, con la de The Martian, ¿no? O sea, ¿por qué le ponen Misión Rescate? Sabemos que la historia ocurre en Marte, es que la persona que está en Marte, pues técnicamente se vuelve un marciano, ¿no? Y digo, Es que ni siquiera es por ahí el asunto. O sea, el significado de que es un marciano viene por otra cosa que ves en la película. O sea, no nada más es porque va a Marte. O sea, tiene todo un contexto del por qué se le dice marciano a este personaje. Entonces, de decirle Misión Rescate es como que restarle todo lo que hace dentro de la película y darle el protagonismo a los que entre comillas lo rescatan, que es una estupidez, o sea, es una tontería tremenda. Ya lo verán cuando puedan ver la película. Entonces, ya me acordaste, ya me dio más coraje. Ya. Y bueno, y con esto, pues no solamente estoy concluyendo el tema, sino empezamos con los estrenos del próximo fin de semana, porque sí, precisamente viene Misión Rescate o The Martian, película dirigida por Ridley Scott, protagonizada por Mark Wahlberg, si no me equivoco. Ah, no, por Matt Damon. Ay, ya me hice bolas, Cristian, confírmame. Bueno, el caso es de que un astronauta, en este caso no es un astronauta, es un martenauta, podemos decirlo así, queda atorado tras una devastadora tormenta, y pues los astronautas ahí se quedan, bueno, se queda este astronauta atorado, aparentemente lo dan por muerto la NASA, sin embargo este hombre se dice, ¿sabes qué? Yo no me rindo, ¿no? Y en ese yo no me rindo, de pronto pues logra mandar una llamada de auxilio, pero pues la ayuda está lejísimos, demasiado lejos, y pues es muy probable que esta misión hasta pueda fracasar, ¿no? Esta película, pues la protagoniza, bueno, ahora sí, confirmo, Matt Damon. Me va a cachetear Matt Damon, y me va a cachetar también Ben Affleck, porque ya sabemos que son muy buenos compas. Jessica Matt Chastain. Matt Affleck y Ben Damon. Sí. No, espérate, capaz si luego también me cachetea futuro Hello ahora que regrese de Japón, ¿no? Ya saben que es súper fanático de Ben Affleck. No, bueno, creo que ya regresó. Pues ahí sí. Espérate, los cachetadones. Así es, pero bueno, esta película pues está protagonizada por Matt Damon, Jessica Chastain, Kristen Wiig, Jeff Daniels, Michael Peña, Kate Mara, Sean Bean, Sebastian Stan y Chiwetel Ejiofor. O sea, tiene un elencazo, tiene un gran director. Esta película, pues prepárense, ¿no? Yo creo que va a ser el estreno de la próxima semana, ¿no? Pero hay más películas. También tenemos El Expreso del Miedo. Esta película está llegando tardísimo a los cines mexicanos. Es una producción coreana. Es una producción de Corea del Sur, pero con actores de diversas partes del mundo, encabezados por Chris Evans, sí, el mismo Capitán América, en la cual nos cuenta cómo la humanidad ha quedado reducida a un grupo de personas que intentan sobrevivir en un tren que nunca deja de moverse alrededor del mundo con un recurso que que le permite mantenerse pues en movimiento y que le permite incluso mantener a las personas pues alimentándose y siguiendo sus vidas, ¿no? Sin embargo, pronto las clases sociales se empiezan a definir y un grupo de personas inconformes buscará el control del tren. Esta película sí se ha platicado mucho, El Expreso del Miedo, Snowpiercer, que fue una de las mejores películas de ciencia ficción del 2014 y hasta ahorita nos está llegando, ¿no? También tenemos El Pasante de la Moda, donde vemos a Robert De Niro interpretando a un hombre retirado que pues es viudo, no tiene trabajo y de pronto está tan aburrido de vivir retirado que decide probar suerte como interno en una página web sobre moda, la cual pues obviamente pues de pronto pues sí se da ese impacto, ¿no? De alguien de muy vieja escuela pues entrar a una empresa donde pues están trabajando en cosas nuevas, se están así de que pues ustedes saben cómo es la vida godín en una empresa de software, entonces pues bueno, más bien en una página web, más que una empresa de software, más bien de esas páginas donde se van poniendo noticias y se van circulando, algo así como si de pronto alguien bien, bien viejito entrara a Reset, ¿no? Pero aquí, pues en lugar de ser Reset, es una página de modas, ¿no? Y que es dirigida por la mismísima Anne Hathaway, ¿no? Hasta muchos van a decir, esto parece una secuela del Diablo Viste a la Moda o algo al revés, ¿no? En donde Anne Hathaway ahora es la jefa y un ruco es el empleado, ¿no? Pero bueno, ahí está El Pasante de la Moda, que pues... que pues en inglés se llama The Intern, entonces otro título que suena bastante extraño en su traducción, pero ojalá que vamos a ver si esta comedia pues vale la pena, ¿no? También tenemos una película francesa que se llama... Traps, perdón. En sí. El DF está sonando la alerta sísmica, por si no les ha llegado, okay, para okay. Que se agarren. Muy bien, prepárense muchachos. A ver, bueno, vamos mientras... a proceder a evacuar, bueno. Por si no me alcanzan a escuchar. Bueno, mientras la Ciudad de México evacúa, yo continúo transmitiendo, a menos que empiece a temblar aquí en Guadalajara, entonces sí saldré corriendo, pero bueno, no se preocupen. Bueno, en lo que continúa la alerta sísmica, continuaré con las reseñas. Bueno, estoy preocupado por mis amigos, podemos que no haya sido un temblor fuerte. En un patio de París, una película francesa donde un músico retirado decide vivir pues cuidando un edificio, y en ese edificio conocerá a una señora que entra en pánico cuando nota una grieta en la pared. Esta relación pasará de la desconfianza a la amistad de una manera torpe. Y finalmente una cinta mexicana protagonizada por Jaime Camil llamada Traps, Ilusión. Discúlpame, también tengo que salir. ¿Está temblando? Rápido, ahorita regreso, sí. Bueno, no se preocupen, todo está tranquilo, no pasa nada, pero por alerta precaución. Sísmica. Alerta sí, por sísmica. Precaución, mejor nos comenzamos a mover, ¿sale? Bueno, pues bueno, yo voy a tratar de terminar todos, el programa. No pasa nada, de todos modos, si no, ahorita regreso y vemos qué está pasando. Pero no se apuren, no pasa nada. Bueno, mientras continúa la alerta sísmica, y digo, capaz a lo mejor está empezando el fin del mundo y yo grabando el último podcast, pero bueno, no corran pánico porque ya vamos a terminar. Pues bueno, terminamos con Ilusiones S.A., película protagonizada por Jaime Camil, en la cual nos cuenta cómo, pues ahora sí, una persona. Hay un grupo que decide ayudar a la gente que pide que les cumplan sus ilusiones, ¿no? Y entonces vemos como una pareja decide tomar el papel de un nieto exitoso y su esposa para poder alegrar a una mujer que no tiene, que ya no tiene recuerdos y cuyo esposo pues está manipulando esos recuerdos a través de cartas que pues de alguien que no existe, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí están los estrenos de la semana. Y pues bueno, vamos a empezar a despedir el chat. Bueno, si es que algunos de ellos no han corrido por sus vidas, o por lo menos no están ahí atendiendo la alerta sísmica. Pues ahí Dios dinero y pues yo creo que pues es una posibilidad. Hay un saludo también a Jimmy Arzube, a Le Submarco, a Omar SDT, y pues bueno, a la gente que se haya salido del chat ahorita por el temblor, si es que hubo temblor. Digo, ahorita no tengo acceso a mis redes sociales porque tengo mi conexión un poco limitada, pero bueno. Mantenga la calma, muchachos. Sí, esperemos que no haya pasado nada malo. A ver, parece que se están moviendo mis cosas. Ya estoy viendo comentarios de algunos amigos que dicen, ¿y el temblor? ¡Chale! Sí, parece que fue, no sé, prueba falsa o algo así. Pero pues igual tuve alerta acá a través de la aplicación, pero parece que fue un sismo leve. Ahí dice Omar, es de que ya se bajó a armar slam y mosh pit contra los que andan afuera y bajando las escaleras. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos? Vamos a despedir a la gente del Mixler. Tenemos en el chat de Mixler a M. Medina, Doctor Siniestro, a Verin88, a Giovanni Basulto y a Omar SDT. Así que pues a todos un gran saludo. Y bueno, pues a los que ya están todavía, a los que ya regresaron de ver si hubo temblor o no, pues no sé si se pueden despedir primero. A ver, Emanuel. Gracias, chicos. Gracias a toda la red. Y el tema que... Uy, parece que tienes problemas con la conexión, Emanuel. Fue el sismo. Sí, está temblando todavía su voz. Lo que no saben es que tengo... Lo que no sabemos es que tiene sismo. Sí, por cierto. Bueno, también hay un saludo a Cinefilia 35 milímetros. Nos escuchó desde Veracruz. Hay un saludo, pues ahí nos mandó ahí un tuitazo. Entonces, pues qué padre, ¿no? Ahí a los cuatro, ¿no? A los cinco, pues, se supone que a los cinco, pero pues no aparece Marco. Qué triste. Mándale un retweet a Marco, porfa. Bueno, por favor. Bueno, y también, pues nos despedimos de una vez de Marco. Ah, pues muchas gracias por habernos acompañado en este Telúrico Cinemas. Pues mañana nos estaremos escuchando en el lonchecito, en el chocolonche. Y pues, bueno, ya pasó la alerta, pues ya pueden descansar tranquilos. Ya pueden soltar los crucifijos, los budas y demás que tengan aferrado a sus manos. Sí, ya pueden soltar esa colección de películas super chidas que a lo mejor quisieron proteger de algún techo que se caía, ¿no? Sí, o igual... Si no sabían qué llevarse, qué consola llevarse afuera, o películas o así, pues ya pueden estar tranquilos. Uy, dice Dios dinero que los del Mixler son marimbas, entonces que son xilófonos los del chat. Bueno, y pues vamos a, bueno, no sé si Cristian ya regresó. Cristian, ¿ya estás por ahí para despedirte? ¿No? Bueno. Ahorita lo que regresa, vamos mañana regresamos Marco y yo para el Chocolonche. Pues ahora sí que ya estamos más que listos para platicar de las últimas noticias que han salido en el mundo de los videojuegos. Vamos a tener ahí una reseña de un juegazo que Choco nos va a platicar. Y pues bueno, pues ahí están al pendientes a partir de las 10 de la noche mañana. El próximo lunes sí vamos a tener flashback. Vamos a tener flashback el próximo lunes, que ya es cada 15 días, entonces no se les olvide. Pero pueden descargar el de la semana pasada, que es en donde ahí platicamos del Elevator Action y del juego sorpresa. También no se les olvide descargarlo. Y pues también ahí ya está listo para descarga el chocolonche anterior. Sí, se nos atrasó un poquito, pero ya lo tenemos listo para descarga. Y el Onche Geek también ya está disponible para descarga. Ya también. Creo que también ya vamos a pasar a emisiones quincenales con el lonche de los miércoles. Pues el lonche geek ya va a andar apareciendo pues aparte, ¿no? Y no se olviden también ahí del Buen Alarjual, los jueves a las 10:30 de la noche con el Push Start. No se olviden de conectarse por ahí. No sé si Cristian ya regresó. Pero sigue escondido abajo de la mesa. Ay, es por... Ya, yo de seguro... Ah, busca... Ah. Así es. Bueno, también bueno, pues vamos a despedirnos de, bueno, primero que nada, recordarles nuestras redes sociales. Nuestro Twitter es @RCDMX, que por favor, como dice el abuelo Kraken cuando está aquí, pues es importante que nos manden sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias. No hay mejor feedback que el que nos puedan, que el que nosotros podamos leer, no se lo guarden. Cualquier cosa buena o mala nos sirve a nosotros para seguir mejorando o para seguirlo haciendo bien, ¿no? También recordarles que tenemos un Facebook, reset.tv, y pues y tenemos un canal de YouTube que es ResetMX, para que ahí puedan ver los videos que hacemos en el sitio, ¿no? Y si no pudieron escuchar este podcast completo, les recordamos que lo pueden descargar a través de iTunes o de iVoox en nuestro canal de ResetMX, y nos pueden escuchar en vivo a partir de las 10 de la noche en resetmx.reviews/live. Bueno, pues si no hay más que comentar, no sé, creo que Cristian ya no volvió. De todas maneras, lo despedimos. Esperemos que haya logrado esconderse bien si hubo temblor. Si no lo hubo, pues que se calme. Esperemos que esté tranquilo y todo va a salir bien. Sí, y recuerden, nada se va a caer. Recuerden sí. Conservar la calma y llevarse los documentos importantes. Exactamente, nada de que sí corro, sí empujo y sí aviento, Bueno, si ven ahí algún Twitchstar que escribe cosas como de cosas de andar molestando gente. Molestando. Bueno, también. Otra vez estás haciendo el robot. Tú. Bueno, ya con esto pues nos despedimos. Pues ahora sí que no me queda más que decirles que pues fue el Cinemás número 165, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y solamente me queda decirles y suplicarles que pasen una semana de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.